Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para crecer. Para volver a empezar. Demasiado tarde para olvidar. Para recordar. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para reír. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para andar con vueltas. Para cumplir nuestros sueños. Para amar. Demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. A demasiado tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 10 de septiembre del año 2011 y bienvenidos a nuestro 63º programa de vida. Te quiero, si te sigo y te insisto, si te suelas llamaste por bailarte al oído. Aquí da comienzo el hilarante resumen de los que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental de Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y delante mío está mi amigo y compañero Héctor Astore Silva. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, todo tranquilo. A su lado, hoy en nueva posición en la mesa, está el señor Pablo Nario. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Sebastián. Hola, Héctor. ¿Cómo están todos? Todo tranquilo. Bien, hola, Luis. Todo bien. ¿Fueron censados ya? Sí. ¿Cómo andás, Luis? Es verdad, Luis, nuestro operador, está de vuelta en nuestro operador oficial. ¿Fuiste censado, en serio? Sí, el... no me acuerdo, vos te dije... ¿Me dijiste? Te llamé. Emocionado. Te llamé emocionado, sí. Pero yo me olvidé cuando fue. Pero no llovió esta semana. No, lo tuve. ¿Tu sueño se...? No, es que me pasó todo lo contrario. ¿Cuál era tu sueño? Que lo iba a atender bajo la lluvia. Ah, ya está. Y vos afuera con él, ¿no? Sí, yo me lo iba a bancar. Después llegaba y me bañaba. Él tenía que seguir trabajando. Y no se dio. No, todo lo contrario. Lo tuve que hacer pasar porque se me había hecho caca en Luca. Estaba medio resfriado. Si lo cambiaste en la cara, eso sí. No. Lo entrevisté con él entre nosotros dos, cagado. Nunca lo limpié. Ah, pensé que se le había cambiado la carita, sí. No, se tuvo que bancarse el olorcito. Lo que sí, una situación que no sé si se ha abierto el debate esta semana, porque no lo escuché, fue que me dijo: mirá que capaz que pasa a alguien a rechequear, o sea, a inspeccionarme a mí. Sobre qué pasé y te va a hacer exactamente las mismas preguntas. Ah, mentira. Sí, te va a hacer exactamente las mismas preguntas para ver si en realidad yo no inventé. El tipo me dice, yo no inventé lo que te hice. Vendés un supervisor de sí, censista. Exactamente, pero igual el censor queda rehén. Censista. Sí. El censista queda rehén. Por eso yo me trabé no, también. Lo que me mató porque el loco me comentó antes. Sí, yo sé que les da cosa que pase por el tema de que robaron, me dijo no sé cuánto. Y entonces te da, si te preguntan, le decís todo al revés para que caguen al tipo también, ¿no? Si hubiese querido, sí, pero digo, no, pero no me digas que va a venir otro tipo. No. No, muy probable que no venga, me dice. Pero yo te aviso por las dudas por si viene una persona que no esté vestida como yo. Y le digo, entonces para los censores, los que supervisores. Supervisor del censista. Sí, entonces claro, le voy a salir a afanar diciendo que soy supervisor del censista porque no necesito ni siquiera el traje que tienen ellos. Y entonces el loco se dio cuenta y me dijo, no, pero seguramente tenga la misma ropa. ¡Chao, hasta luego! Por otro lado, capaz que si las dos respuestas que das, las dos listas de respuestas que das son diferentes, capaz que manda un tercero para desempatar, ¿no? Sí, hay que ver qué diferencia hay entre a ver, si miente, otra. Si miente el censista o si miente el supervisor del censista, y qué complicado. Supongamos, ¿no?, que sí, te equivocas. Yo pensé que me había liberado ya, pero ahora estoy pensando que va a venir el supervisor. Sí, sí, porque aparentemente un 5% creo que se va a re... No, yo no censar, voy a recensar para controlar. Yo no voy a atender a nadie, ya está. Ya, tú cumpliste con tu, ya está, con tu cuota de ciudadano. Listo. Listo. Y otros siguen esperando. Yo el contacto más cercano que tuve con el censo esta semana fue que me robé una ficha del censo. Me gustan mucho, la verdad. ¿Los de los macaquitos? Me gustan pero mucho. ¿El grande de las paradas? El, no, uno casi, se ve que casi tan grande. No posible, de una casa de estudio. Pablo, estamos en la Universidad de la República. Habían cuatro, estaban arrollados, no les habían pegado uno y habían otros ahí arrollados. Sí, como, y convengamos. Invitaba. Que él sigue teniendo problemas con el tema de Diógenes, ¿no? Sigue juntando porquerías en la casa. Yo con el censo no tuve ninguna relación, pero sí con el Estado. Con el Estado sí, fui a sacarme la cédula de identidad. Que no te la piden el censo. No te la piden, en realidad yo no soy no tenía muchas ganas de sacar la cédula porque no la uso. Hace años que no la necesito. No recuerdo el último trámite que haya usado la cédula, no viajo, no soy de sacar crédito. La última vez que compraste con tarjeta, te iba a decir. ¿Tarjeta de crédito? No, la tarjeta de crédito ahora si está firmada, ya no necesita, no te piden la cédula. Te piden, sí. Y bueno, no miran la fecha en todo caso, no sé. No la utilizo hace un tiempo ya que la tenía vencida, pero bueno, ahora surgió un imprevisto que necesito la cédula y la fui a sacar y quiero mostrársela. Para ver qué opinan ustedes de mi transformación en estos últimos 10 años. Esto es radio, ya sé, pero esta es la cédula, ¿no? Y soy yo, 10 años después. ¿Qué le pasó a esa cara? Digamos que se ensanchó. Por favor. Se ensanchó. Yo creo que debe ser un tema también de que debe estar hecha para los televisores nuevos. Puedes decir que es widescreen, widescreen. Sí, por eso estás todo estirado para los costados. Y después hay otro problema, es que... Bicentenario, ¿eh? Sí, bicentenario, y me cago cada vez que tengo que firmar y firmo mal, ¿no? Mi firma no es como firmé, pero cuando tengo que firmar la cédula, tengo una oportunidad en 10 años y cuando lo hago la cago y la hago fea. Por lo visto te cagás y te desmayás porque fuiste firmando y te fuiste cayendo, ¿o no? No, para el otro lado. El tipo me dijo que no podía pasarme para el lugar donde están las letras de arriba, cosa que hice, como pueden ver. Le dijo que no. Y no se molestó en hacer otra, ¿no? No. Ahora, ¿sabes lo que llegué a ver? Te sacan tan rápido ahora, ¿no? Que lo que te hacen es... te estás sentando y ya te están sacando la foto. Sí, la de atrás es terrorífica. ¿Sabes a qué se parece? Digámosle a los oyentes, es muy parecido a Pep Guardiola. Sí. Medio gordito. A mí me dijeron que me parezco al cantante de cumbia, con G. ¿Rolando Paz? No, uno pelado con las cejas gruesas, así que tiene la pera como de superhéroe. ¿Te acordás el nombre...? Es uno de los que estaba en Caribe con K, creo. Yo lo conozco, pero no sé el nombre. Sí, tiene un disco que se llama Punto G, creo, pero no me acuerdo. Claro, Gerardo Nieto. Lo que sí podemos decir a la gente que después de casi 10 años exactos, porque una es expedida el 15 de agosto del 2001 y la otra el 9 de septiembre de 2011, la firma de Sebastián ha cambiado, parecen dos personas distintas. Yo creo que no cambió, yo creo que engordó junto a su... es verdad. Como que se levantó, ¿no? Como fue estirada arriba. Sí, infló. A nadie le interesa mi cédula, pero de todas maneras, para contextualizar en este resumen de lo que pasa en la semana, tengo que decir que, bueno, que es bastante más rápido que hace 10 años el trámite de la cédula. De todas formas, estaba convocado para las 4 menos 10 y me terminaron atendiendo 4 y media. O sea, te hacen pasar a la hora que te dicen, pero no te atienden todavía. No van acumulando gente en un lugar donde tienen más espacio, digamos. Claro. Pero bueno, un saludo para la gente de la cédula. Había una señora, una periodista Canal 5, rubia, media regordeta, ahí, o del 4, no, grande. No, del 10, mirá, recorrí todos los canales. Es una señora del 10, de las noteras, la menos bella, digamos, de Canal 10. Estaba ahí. No sé el nombre, no sé ni para qué les cuento, pero bueno. Sí, como todos los anteros del 10 debe tener 15 años más o menos haciendo notas, ¿no? Y nunca pasaba. Sí, nunca pueden, nunca los ascienden. No la conozco, ¿eh? No, bueno. Son como dos carreras separadas, digamos, una la de notero. Poco, no ganas de saber. La verdad que un poco profesional lo mío de haber citado a alguien que no sé el nombre, pero como era una celebridad quería contarles, después la busco de repente en algún corte o algo para sacarle la... No sé. Yo, por lo pronto, no sé, creo que mañana pienso ir al Prado. No sí, sé si, mañana sé. Domingo. Sí, mañana creo que arranca mañana. No, arrancó ayer. ¿Ayer? Hoy inclusive iban a hacer Yo tengo acá el itinerario, si querés. A ver si tenés algo de hoy, porque hoy iban a hacer una cosa así como, no, paella, una cosa de verdura gigante, iban a hacer para 4.500 personas. Una sopa, no jodas. No. Un sofrito de verdura. Es un sofrito de verdura. 312 kilogramos de verdura para deleite entre todos los visitantes. Pará, no me digas nada, ese sofrito más grande del mundo. mundo. Y seguramente van a ser el domingo el salteado de verduras más grande del mundo, 432 kilos. Pero que se le agarraron las verduras. Y el 18. Aparte, al perro vas a ver vaca, ¿no? Que te dan verdura. ¿Qué? Ensalada de fruta, 500 kilos de la más exquisita fruta para compartir. La gente va a llevar ensalada de fruta entre un termo, como hicieron el año pasado con el arroz con leche. Va a ser riquísimo, ¿verdad? Van a llenarse los bolsillos de sofrito, ¿no? La mochila llena de sofrito. Porque la gente dice, vamos a aprovechar, porque es ahora. ¿Sabes cómo te tiran sofrito por la cabeza? Sí, sí, yo un día vi un señor que tenía uno de los estuches para lentes Ray-Ban colgado del cinturón chorreando ensalada de fruta. Las cosas que me llamaban la atención fue que el jueves 15 rematan Hereford y el 6 toca ya. ¿Mirá? Toca el viernes. Toca, sí. Eso es raro. Después va a haber exposición de felinos, o sea que van a estar todas. Va a estar Mónica Farro, va a estar Claudia Fernández, sí. Todas nacionales son. ¿Un desfile o exposición, dijiste? Exposición, que es lo mismo, porque desfile le llaman para que ellas no se ofendan. Claro, sí. Le dicen desfile, pero en realidad se dice exposición. Después parece que toca. Sí, el problema es que dice que una de ellas se da por cagar en la pasarela, ¿no? Parece que toca Paul Dorset, Humphries Down, South Down, La France, Sulf. Ah, no, son todas vacas estas, para. De re. Otra cosa que pasa, juega la selección. ¿La selección de qué? Gran partido se llama, miércoles 7. Juega la selección sub-15 de Uruguay. Ahí para que vos la veas, ahí en el Prado. Ahí en el medio. Ahí. ¿Contra qué? ¿Contra la vaca? Yo qué dije. Bueno, está bien. Hay más de un caballo, ¿no? Sí, el 12. Maxi de la Cruz Standa. ¡No! Buenísimo, ¿no? Qué complicado que está esto, ¿no? Sí, aparte de Maxi, digo. Sí, duelo de trolones, canela y tronar de tambores. No, de tambores. Ah, de tambores, inflables gigantes, no sé, va a ver. Lo que estuve viendo fue Camila Civils, sí. De ella sí me acuerdo el nombre, movilina de Canal 10, que se tiró de espalda a un tipo de inflable que dice simular una caída libre. Se llama, a ver si no lo invoco, Bug Jump. Y debe ser. Para saltar desde 3 a 6 y 12 metros de altura, es único en el lugar para vivir la adrenalina de la Expo Prado 2011. ¿Tiene precio o no? Precio de la invitación. No, del salto. Bug Jump. Porque te cuento. Ojo, sí, de acá, mirá, tenés General 120. No, pero eso es de la exposición. Acreditación General Permanente 720, ¿será que podés jugar todo lo que quieras? No. No sé. No sé. No, pero te contaba de este salto al vacío, es que tenés 3 metros, 6 metros y 12 metros, pero no podés tirarte al de 12 sin tirarte antes al de 6, sí, y no el de 6 sin tirarte antes al de 3. Cada uno tiene así su que costo. Para llegar al de... Claro, por supuesto. Ah, hay que dar pruebas. Hay que, claro, para ver si vas aguantando. A ver si el corazón te resiste 3, si te resiste 6, pero ¿qué pasa si no resiste los 12? No importa, pues te cobraron las 3 entradas. Está bien. Ya la de, seguro hay una emergencia médica que promociona que se hace responsable. El domingo va a estar Fatales para Niños con su show Piratas de Colores. Mirá. Está bien que se llame pirata, ¿no? Está bien, sí, vamos a hablar. Vamos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Van a prometer algo para el programa de yo hoy? Yo puedo prometer que vamos a desglosar la reseña de un disco que ha salido recientemente. Bien, interesante. Y a su vez también prometo traer un mensaje que me pasó una ex funcionaria del INAU. Mirá, ¿te encontraste con Aña? Me encontré con Aña. Sí, yo tengo un informe sobre los militares en Haití y algunas de las supuestas bromas que van a seguir haciendo. Y un comercial recomendando que hay que reírnos más, ¿verdad? Por mi parte, yo les puedo prometer que hoy vamos a tener una nota con una uruguaya sobresaliente radicada en Nueva York sobre cómo se vive en estas horas en ese lugar, lo que es el décimo aniversario del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, ¿verdad? Y después en el bloque de Roberto el Perro, bueno, me comuniqué con él y me cuenta que vamos a tener mucha farándula uruguaya y nuevamente ha pedido al público el novedoso perro chat como la semana pasada. Dos cosas que tanto nos gustan, ¿no? La farándula toca. Por el perro y el perro chat. El perro chat que ya se instaló en el programa, ¿no? Sí, aunque es el segundo programa. ¿Seguro que se instaló? Seguro. Todo esto acompañado de muy buena música y, por supuesto, de lo que es para nosotros la noticia más importante de la semana que vamos a pasar a decidir ahora. De este momento damos comienzo a este long play de noticias que, como todo disco, tiene un lado A, un lado B y sus tracks. La canción número uno, digamos, el track número uno de estas noticias reza lo siguiente: un joven que rapiñó una parrillada y lo publicó en Facebook fue capturado y procesado con prisión. ¿Cómo fue? ¿Saben? ¿Alguien tiene noticias sobre lo que publicó sí. Facebook, que publicó donde vivía? Aparentemente dijo dijo lugar, ¿no? Y dijo que se lo había robado. Claro, lo este, tan estúpido como eso. Y lo más tonto fue hacerlo desde su Facebook, ¿verdad? No crear un Facebook fantasma. Sí, no. Nosotros que alguna vez subimos cosas que no queríamos que la gente supiera que éramos nosotros, nos preocupamos por hacer correos electrónicos y algunas cosas. Inventar, ¿no? Pero no, aparentemente, esto es otra consecuencia de lo que es, a ver si están de acuerdo conmigo. En un momento se pasó a sentirse orgullosos de la pobreza y de lo delictivo. ¿Se entiende lo que digo? En una época ser pobre, no voy a decir que era una vergüenza, pero en realidad por la forma que la gente los veía, sí, se discriminaba. Y la cumbia era una cosa que tampoco era muy bien visto. Cuando surge la cumbia villera en Argentina, donde se empieza a reivindicar el robo y se empieza a reivindicar cierta música, se empieza a sentir como un orgullo por eso que se es, al punto de que ahora se siente orgullo por decir que se es ladrón, cuando en una época ser ladrón era una necesidad o una cosa que te podía dar vergüenza, no estar ganándote la vida de claro. forma... ¿no? Poco santa, digamos. Sí, no, nunca, santa, ¿no? Nunca mejor dicho, ganándote la vida. Sí, sí, los mismos procesos que el orgullo gay también, ¿no? Claro. Primero, de a poquito... comparaste ladrones con gays. Y es... No, con el orgullo gay. El orgullo gay. Y no. No, es mi nota, es mi personaje. Noticia número 2. Damiani dijo que la decisión de Aguirre los tomó por sorpresa. Estamos hablando de la partida. Del señor Diego Aguirre yo no voy a hablar. No, bien. Es genial lo que hizo, digamos, dentro de todo, digo, pensá, la guita que el loco, ¿no? ¿Cuánto es la plata? Yo escuché hasta 4 millones de euros. 6 millones. Por 2 años. Entre 4 y 6. Ponele 4 que sean 4. 4 de euros, 6 de dólares. Ponele me que encanta sean... cómo se corta el aplauso de repente. Ponele que sean 4 y que aguante solamente un año. Son 2 palos, sin gastar nada, porque los tipos le van a dar los... Sí, le van a estar abasteciendo los lemeyún todo el tiempo, porque no sé qué comerá. Y pastillas. Lo que me llamó la atención, no sé si vieron las fotos de desencajado de Aguirre, porque la palabra es desencajado. Que tenía junto a... O encajado, ¿no? Sí, o encajado, sí. Porque él estaba desencajado en la situación. Encajado. ¿No lo viste? Está como con los ojos... No lo vi. No sé si es que realmente es eso, que está encajado. No, pone cara de loco. No quiero hacer una denuncia. O es tipo, realmente, ¿en qué? ¿Dónde me metí? Porque debe ser raro. Hay un tipo de turbante, todo así. Y hay otro que le está dando la mano. Está todo en el medio de una debe cosa rarísima. Raro. Y él está tipo... Claro, él dio la plata, pero no. Yo creo que lo que estaba pensando era cuánto cobraba si se iba en ese mismo momento, capaz, ¿no? Sí, yo creo que nada, tipo, si me voy ahora, agarro algo, ¿no? No, pero me imagino corriendo con los camellos. Mirá, está raro. Está raro Diego Aguirre también, que ha cambiado su actitud y ha tenido unas conductas bastante complicadas, como por ejemplo pelearse y echar al Pato Sosa de una manera no muy... adecuada, pelearse, no pelearse, pero dejar de lado, casi hasta el olvido con Bengochea, se peleó con Pacheco y lo echó, quiso sacar a Tabaré a selección, es un señor que bueno, sí, que no venga a hacerlo, por favor. Noticia número 3, en Colonia una mujer con vida fue enviada a la morgue por error. Tremendo. Noticia número 4, un nuevo informe de la ONG de Haití revela más abusos de soldados uruguayos. Hay más abusos. Sí, bueno, esto salió el jueves, este titular que trata de englobar el resto, pero bueno, como todos sabemos, pues la noticia más hablada esta semana, lo que sucedió fue que aparecieron 5 mujeres que dicen ser madres de hijos de haitianos, claro. Una de ellas es de 16 años. Bueno, algunas dicen que con consentimiento. ¿No? Dicen ser, todavía no está comprobado. Porque ahora, claro, también está fácil hacer leña del árbol caído, ¿no? Como la sudafricana, aquella que había sido violada por eso. Racista, acordate, ¿no? Que pasó eso también. Sí, de todas maneras. Lo otro es concreto, hay un video. Sí. Eso es concreto. Sí. El video yo lo vi. Pero esto es fácil de saber, es una prueba de él, sí. Y seguramente se haga. Hay que hacer, otra cosa, hay que hacerla. ¿No? Recordemos que la ONU prohíbe cualquier tipo de relación. Incluso entrar al lugar donde viven ellos. Eso ya era un delito. Sí, eso es un delito. O llevar a uno de ellos a campo, digamos, de cascos azules. Pero yo me refería más a las relaciones militar y civil. Bueno, y civil, que prohíbe completa cualquier tipo de relación, amor o que se parezca, que es una cosa bastante cruel para gente que está 9 meses en esos lugares, viviendo momentos duros, lejos de la familia. Y con necesidad sexual que tiene todo ser humano. Y sí, este, lo cual quieren que haga. Como sabes, yo estuve en contacto con justamente una persona que está allá en Haití, que al final no se animó. Estuvimos a punto de tener una nota. No se animó a salir porque dice que está muy brava la cosa, que no quieren dar notas, aparte porque dice que la gente se lo toma en broma. Pero era la oportunidad de defenderse, ¿no? No, en broma no. Sí, ya van a tener la oportunidad de defenderse. Claro, por eso. Noticia número 5. El defensor legal de la directora del INAU, separada del cargo en el hogar Sarandí, aseguró que las denuncias en su contra son una represalia por irregularidades que ella detectó en el funcionamiento del organismo, y no la elijan porque no la voy a volver a leer. No, eso no da para leerlo. Es parecido capaz que a lo de Haití, pero solo capaz que con una mujer es más lindo, capaz que esa... No, pero ahí se dan ganas, claro. Parece que te drogaba también, ¿no? Sí. ¿Quién, hay que ver quién hizo la denuncia? ¿Cómo van a detener la delincuencia de esta forma? Robás y te meten en un lugar donde te drogan y te... Que, bueno, no, yo tengo entendido que los muchachos ni ahí están con de haberlo denunciado. Incluso lloraron muchos cuando se fue y todo. Imagínate. Y es entendible, ¿no? Digo, creo que era la única forma de mantenerlos ahí, en ese lugar. Sí, porque la verdad no se registraron fugas mientras estaba esta muchacha en la dirección del cargo. ¿Fugas de qué tipo, me querés decir? Fugas de muchachos. Porque hubo alguna polución, creí que decíamos. ¿Qué noticia les interesó para escuchar de este primer lado del disco, ¿no? A mí me creo que como corte de difusión de este lado A, yo elegiría, ¿cuál opinas vos? Yo creo que esta, ¿no? Y yo di siempre, ¿cuál? El primer tema, viste, que es un el primer tema tiene que pegar. Decila. El track número 3, En Colonia, la mujer con vida fue enviada a la morgue. Yo voto el track 1 porque el track 1 siempre tiene que arrancar con fuerza. Ah. Pero normalmente el mejor tema no es el 1, es el 3, pero bueno, está. ¿Es el 3? A mí me gusta el 3. Bueno, vamos a escuchar el track número 3 de este disco de noticias que dice: En Colonia, una mujer con vida fue enviada a la morgue por error. Había sido internada en grave estado junto a su pareja horas antes. Qué decepción, ¿no? De hecho, murió poco después en el hospital. Pensé que iba a ser el nano. ¿Quién murió? Luego médicos del lugar informaron a la familia que también había muerto la mujer. Sí. Estamos hablando de personas muy mayores, pero cuando el hijo fue a despedirse de su madre en la morgue encontró que esta tenía signos vitales. Tras conocerse el hecho, la familia pidió trasladar a esta mujer a Juan Lacase, una mujer de 93 años de edad, que está, por supuesto, en grave estado. ¿Termina ahí, Luis? Sí, termina ahí, claro. Mirá qué cortita. Sí, sí, pero capaz que no termina ahí. Capaz que todavía está viva. Todavía está viva, ¿no? Sí. ¿No? ¿No murió? No, murió ayer. O ¿murió la señora? Jueves o ayer. ¿Seguro? Sí, sí, confirmado. No sé, porque se enteraron cuando él fue a saber. Dijo, che, esta no estaba todavía. Dijo el tipo. Dijo. Sí, sí. ¿No? ¿Quién te dijo que quién te dijo? No, aparentemente... ¿Qué pasó? Sí, me dice él. No, yo estoy escuchando porque no sé. Sé que fue bastante fuerte porque reaccionó en el momento de que el hijo se acercó, por lo que escuché, ¿no? O sea, se acercó a la madre y ahí reaccionó. Sí, le dijo, me pinchaste con la barba. No, sí, fue algo así. Dice que le dio un beso para despedirse. Y estaba caliente. Y cuando se estaba yendo le dijo, hasta mañana, le dijo la señora. ¿Volvés? Y mucha gente dijo, te habló. Dijo, no, debe ser imaginación tuya. Hasta que tanto insistieron que, descubrieron que estaba viva. Una lástima para el muchacho porque... Una pareja de señores que habían sido encontrados en una parte que no pudimos escucharla bien porque estamos hablando arriba, en estado de abandono. Ajá. Así que alijo mucho en el... Él dijo mucho, parece que, o por no tenían contacto, no sé. No se habrá alegrado mucho cuando vio que estaba vivo, entonces. Y parece que no, el señor no pudo sobrevivir, llegó con fallecido, y la señora en ese momento se pudo salvar, pero después... No pudieron retenerlo. Otra cosa que tendrían que haber pensado es que era demasiada coincidencia que hubieran muerto juntos, ¿no? ¿Por qué? Y porque los dos juntos al mismo tiempo, la pareja, es llamativo que mueran juntos, dos personas, al mismo tiempo. En esta situación, ¿no? Ah, sí, porque si que no es violenta y es normal. Claro, sí, obviamente ni atropellado. Si están abrazados y se le cae un piano encima, digo, bueno. Pero obviamente sí, más de una pareja en el Titanic se debe haber muerto, pero digo, estando en la misma casa es llamativo que mueran los dos. El doctor dijo que el tiempo le iba a dar la razón, ¿no? Cosa que pasó. Increíble, una respuesta a un médico. Otra más, la del médico de la semana, vamos a empezar a poner acá en el programa, porque está pasando seguido esto de brutalidades. Policial no, médica. Claro, brutalidad médica, sí, que bueno, que habría que ver, capaz que se tomó, esta noticia en realidad se tomó para broma en cualquiera de los lugares donde se puede haber tomado. Cuando ¿no? en realidad Está complicado. Y es fuerte, es fuerte. Sí. Porque que tenga 93 años no... No significa que... No, es un atenuante para que se mueva. Bueno, obviamente le faltaba poco, como aparte, se demostró, pero... hay formas de demostrar si la persona tiene signos vitales o no. Y poniéndole ¿no? la... Yo me acuerdo de las películas de vampiro, creo que le ponían un espejito delante de la nariz para ver si empañaba, cosas así, ¿no? Una mínima. Sí, igual el muchacho no iba a hacer ninguna demanda hacia el hospital. No, sí, bueno, está. No vamos a, tampoco vamos a juzgar, pero si tenía los padres abandonados. Sí. Lado B de noticias dice lo siguiente: track número 6. Chris Namus está a un paso del regreso al boxeo. Qué tomadura de pelo. Bueno, en realidad lo que estaba haciendo, creo, era presionando al gobierno, ¿verdad? Eso dicen. Va a pelear con Comunales. Qué bueno que le rompa la cabeza a Comunales. Sí. Es linda Comunales. Ayer justo estaba en la página del País, Ovación, ponían unas fotos. Que decían, que en realidad decía cuál te gusta más, pero creo que el titular implícito era cuál le daría. No, sí. ¿A cuál le darías una pelea? Sí, claro, obviamente, le darías una bofetada. Un par de rounds. Sí. Unas cachetadas. Entrabas en una galería y gana por knockout Comunales, por sí. Knockout. Por knockout. Y... Pero pará, porque capaz que cuando estás ganando por knockout la levantan a la otra. Sí, de repente mañana en el sitio web, si tienes contacto con Chris, te aparece y da vuelta la capaz, el resultado, ¿no? Pero la muchacha esta, Chris Namus, va a tener que bajar muchísimo de peso porque no están en la misma categoría. Ajá. Así que capaz que queda un poco más. ¿O en la otra engordar? No, no, creo que baja. Chris Namus tiene que bajar. Sí, sí. ¿Más abajo todavía? Noticia número 7. Un hombre que viajaba en el recorrido 125 de Cusa filmó al chofer del ómnibus mientras conducía y hablaba por celular. Noticia número 8. Acusan de homicidio a un uruguayo por el caso Candela. Uruguay nomás. Otro uruguayo tenía más. Que estar, ¿eh? Y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las últimas vergüenzas de uruguayos en el exterior. Una señora, bueno, mató a 3 niños discapacitados en España. En Estados Unidos, otra señora. Raptó al niño que cuidaba después de que le dijeron que no iba a trabajar más con esa familia. Igual iban a dar hospedaje, pero se raptó al botija. Bueno, los cascos azules que nos dejaron pegados en todo el planeta, creo, porque fue una noticia que realmente abarcó varios países, se enteraron de esto. La selección sub-20. Y bueno, y ahora no sé si. Capaz que no está la idea. De una, ¿eh? ¿De cuál? Es la paupérrima gira que hizo la Catalina, que se puede ver en Canal 10, también nos dejaron bastante pegados. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Capaz que no está a la altura tampoco. Por lo que seguramente Canal 10 la compró porque está el Rafa Cotelo. Seguramente. Lo metían en la oreja, como llaman, metían dentro de la oreja. Bueno, el tema es que aparentemente a Candela la mató un uruguayo también, que... No aparentemente. Sé si... Bueno, pero volviendo un poco más atrás, lo que sí es que... ¿Por qué se sospecha de un uruguayo? Porque se reconoció la voz de uno de los secuestradores, ¿verdad? Sería un uruguayo. Lo que sé es que ya hay un imputado y 5 detenidos de una casa donde que fue allanada, una casa pintada en anaranjado, donde por las pruebas que estaban de la comida que estaba en el estómago de la niña y la comida que estaba ahí, le habían dado un guiso de pollo. Está completamente confirmado que había estado en esa casa y bueno, creo que estaba confirmado incluso que no la habían violado. No, violada no estaba y tampoco estaba golpeada. Lo que sí, la niña no era virgen. Sí, hay unas cosas ahí, medio extrañas, sí, ¿no? De todas maneras como que no es el capaz no sé que no si es. Habían escuchado. Sí, no, escuché, no lo sabía. Lo escuché en un lugar, pero que también es uno de esos que lugares no sé qué significa todo eso. ¿Eh? Tampoco sé qué es lo que se quiere decir con eso. Es un tema. Sí, qué es lo que suma a la investigación, ¿no? Se está buscando un asesino. Creo después... que lo que se trata de empañar es la mala vida que le daban los padres a la niña. Claro, sí que la madre pasó de ser víctima a ser una culpable por todos los temas de supuesta plata que se debía, el padre del ladrón. Y su actitud ante las cámaras también ayuda. Claro. ¿No? Sí, claro. Fue bastante polémica. Yo escuché por ahí que se pareció mucho a un capítulo de South Park. Lo que sé. Sí. Todo lo que pasó fue tipo un capítulo de South Park. No sé. Noticia número 8, ya la leí. Noticia número 9, operativo de bomberos en el puerto de Montevideo. Estamos hablando de otro barco coreano prendido fuego durante la noche. ¿Cómo arman los seguros de los barcos, eh? Demasiado tarde, tiene 2 años más o menos, a esta altura, creo, ¿no? Yo creo que ya es un poquito más. Y ya hemos leído unas cuantas de barcos. Yo creo que hay algo acá, creo que hay un mensaje acá. Hay algo que quieren decirnos. No se quieren ir, de repente. No sé, no lo sé leer en este momento el mensaje, pero algo nos quieren decir, porque... digamos, es insistente la cosa. A lo mejor esas canciones de karaoke tienen un mensaje subliminal que les dicen prende fuego los barcos o algo así. ¿Cuál es el tema? Claro, no entiendo. No sé cuál es la joda. Viste que son muy, muy particulares los orientales, ¿no? Sí, sí, sabremos de eso. Por lo pronto fuma muchísimo, ¿no? Sí, aparentemente sí. Sí, eso seguro, porque siempre se inicia así, ¿no? Por un error, mientras están durmiendo con un cigarro, amoníaco, no. Siempre hay amoníaco. Sí, amoníaco. Y una botella de whisky, un vaso de whisky, donde hay claro. Entre cigarro y whisky. Pero cómo tratar de entender a ellos, este, fuego. Oh, pará. Otra vez el chino fumando. Se durmió nuestro operador con el cigarro en la boca. Este, no, pero ¿cómo explicarle a nosotros que tenemos una cultura? Bueno, ellos tienen el kabuki, como veíamos hace un rato, ¿no? Se pintan la cara a lo murguista también. Este, pero nosotros tenemos costumbres que ellos no entienden. ¿Por qué tendemos que entender la encendida de barcos de ellos, no? Hablando de kabuki, que me mandó un mensaje, le mando un saludo a Julián que pidió que lo saludáramos, que es la persona que tiene un kabuki ahí. ¿Tiene un kabuki? Facebook. Sí, sí, sí. En Facebook. Sí, por culpa de él estamos hablando de kabuki, un tema raro. Antes que, de empezar aparte, no. Pide que le hagamos una nota a Roberto Parada, que es el Tom Sabini uruguayo, me dice. Ajá, y un maquillador será, sí, ¿no? Sí. Un rey de los efectos especiales. Pero bueno, está, nos pondremos a trabajar en la producción de Dick, eso. ¿Cómo dijiste? ¿Sí? Dick Parada, ¿cómo se llama? Dick Parada se llama, no. Dick Parada sería horrible se llamara así. Ah, hay un Dick Parada, por eso no es. Existe un Dick Parada en Uruguay. Está, bueno, no vayamos. Roberto. Noticia número 10. El subsecretario de Salud Pública confirmó que la partida del polémico suero que ocasionó la muerte de varias personas será sacada definitivamente del mercado. ¿Qué tal que había que esperar? Creo que desde 2003 está prohibido ese suero, ¿puede ser? Sí, eso es verdad. Creo que estamos medio lentos para los controles, ¿no? Pasó lo mismo con los cuerpos de Orbody, que nos empezamos a fijar dónde había salido el cuerpo después de un mes. A ver si ustedes escucharon este bolazo. Que decía que en realidad el suero ese estaba prohibido, pero que se usaba para una sola aplicación, que era el tema de la hidatidosis. Sí. Que por eso había suero en el lugar. Pero la hidatidosis en humanos, me imagino, ¿no? Sí. Sí, se utilizaba para eso. O sea que no es que... No tendría que haber en el hospital. Aparentemente tiene que haber. Lo que tenía que estar marcado. Lo que escuché yo también es que ese suero es fácilmente sustituible por otros que no causan ese daño. Claro. Entonces, como que no tenía mucho sentido que ese suero siguiera existiendo. Claro. Escuché que estaba prohibido volver a comprarlo y compraron de vuelta igual. Sí, también. Bueno, si está prohibido, está prohibido. Pero ¿no? Lo que pasa en el estado. No hay excusa que sea para hidatidosis. Sí. Lo que pasa en el estado muchas veces es que a veces se compra en volúmenes o cantidades importantes de que muchas cosas que quedan y después no lo vamos a tirar, algo. Viejo. Claro. Con lo que me salió esto. Pero del 2003 prohibido al 2011. Hace un tiempito que lo tenían, entonces. Y bueno, por eso que... Por o eso lo compraron que... de vuelta prohibido o lo no, tenían guardado hace mucho. Para mí le raro, ni compraron de vuelta. Lo compraron de vuelta porque... Habrán copiado licitaciones y cosas, sí. Lo han hecho la misma. Estaría en buen precio. Pero no, buena comisión. Buena cometa con el tipo que hace las compras. Bueno, ¿cuál les gustó de este lado B de las noticias? A mí me gustó la de que este el 125 y filmó. Que viajaba ¿Toto? En 125. ¿Era en 125? Mm. Yo viajo en 125, además. Ah, dice, sí. ¿Qué sí. Recorrido hace? No sé. ¿Pero te gustó eso o no? Sí, sí. Yo los veo muy seguido, digo, así que hay que empezar a filmarlo. Hay que empezar a filmarlo porque por lo menos es de la tele. Sí. Vamos a escuchar la noticia número 7, el track número 7 de este disco de noticias, que reza lo siguiente. Un hombre que viajaba en el recorrido 125 de Cutsa filmó al chofer del ómnibus mientras conducía y hablaba por celular. Ah, pero no se ve. Claro. Contanos, Luis. Contanos, ¿qué ves? ¿Está filmando? ¿Está mirando y hablando? ¿Qué hace? Está hablando, en este momento el hombre está hablando. Volantea. Pará. Mastica chicle, parece. ¿Y eso? Ahí. Bueno, como vemos, una responsabilidad más. Ay, el tipo habla. Conductor. Cusa siempre contigo. Cusa. De esta manera te transporta a Cusa. Me están sacando la foto, tío. Me están sacando la foto. ¿Puedes hacer esto? Está bien, señor. ¿Tiene razón, le dice? Ah. Al principio le dice disculpa y después lo hace bajar. Sí. Bueno, que tenga buena jornada. Ahí. Punto. Vamos, está, ¿eh? Es para tele, ¿no? Me hace acordar este. Qué cusa. A que los guardas en realidad. Qué cusa. Y los choferes o el guarda conductor no hacen respetar los reglamentos. De ningún tipo. Yo lo que voy a hacer es subirme y escupirlo, ya, de primera. Porque no sabe. Porque el cartel dice que no se puede. Claro, ya que vos haces algo que no se puede, yo te hago algo que no se puede a vos también. Nada, de una. Te tomo un mate, escupía de mate. Ahí va. Después de tomar mate. Te subís a la universidad, estás tipo hablando por teléfono. Chao. Escupía de mate y vos, chito, una por uno, uno a uno. No, es más, vos no corres peligro de vida por un escupitajo. No. Yo sí, y toda esta gente que está conmigo en un audio que vos vas hablando. En vez de filmarlo, creo que hay que sacarle partida a eso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas no se pueden hacer? No podés, tenés que limpiar la caca de tu perro. No, arriba del hombro. No hablar con el conductor. No. A mí me gustó este como le dijo, mirá, como de excusa siempre contigo, le encajó chingle y todo. Estaba decidido que iba a mandar ese video para que alguien lo viera en algún lugar, ¿no? Dice que no iba a hacer la denuncia, pero la hizo por la forma que lo trató. Porque en este audio, por más de que haya sido un audio horrible para pasar en la radio, no estaba una parte donde discuten y el guarda se saca el cinturón de seguridad y lo increpa un poco como para pelear. Lo hace bajarlo muy de mala forma. Yo lo he visto, o sea que yo lo he visto, lo he sufrido. Mil taxis también. Sí, taxis mucho más. Sí, más taxis fuman también. Ómnibus vi que pararan a comprar cigarros. Eso lo he vivido. Cualquier cosa en realidad. Sí, sí, paran, dejan la puerta abierta, bajan como chumbo en un kiosco que tiene muy chacalado. Calado. Sí, sí, y otras irregularidades más. Por ejemplo, cortar viajes para irse a tomar un bar. El ómnibus va hasta Ciudad Vieja, te lo cortan en Ciudadela, tirando cuadras para abajo, tomando un par de copas. Esa es linda, ¿eh? Por ejemplo. Mirá. Bueno, no, destino. Seguro. Debajo del seguro. O si el ómnibus viene vacío, sí. También pones expreso 5 paradas antes. Cosa que no se puede. Sí, sí, no. Yo, como padre reciente, lo que he sufrido es que no te den bola para el asiento que pertenece. Porque son ellos que tienen Y son ellos, son ellos. El otro día, yo que iba con una bebé en brazos, un hombre con una niña un poco más crecida me dio el asiento, claro. Pero había un montón de gente que no tenía críos. Y era él el encargado de organizar eso, ¿no? Claro, hay un ómnibus para discapacitados. Un asiento. Lisiados, un asiento. Y hay un ómnibus, un asiento maternal. Para maternal. Eso tiene que ser respetado. Tendría que haber paternal, decís vos, capaz que es eso. A mí no me pertenece. No, lo que tendría que haber es un poco de que la conciencia de la gente también. Claro. Porque si empezamos a agregar el para la vieja, para el, ¿no? Para la gorda, para el boludo, todo así, ¿no? Por no decir otra cosa. Sí. Bueno, pero eso ya llega un momento que se va a hacer. No me puedo sentar nunca. Ya se va a hacer. Ayer me subió un ómnibus. Ayer me subió un ómnibus que tiene 6 asientos. ¿Solo en todo el ómnibus? Seis asientos para amarillos. No, rojos, perdón. Para chinos. En vez de 2 pasaron a 6. ¿Y qué? ¿Sabés qué es cada uno? Y no, pero te das cuenta que son para ese tipo de personas, o sea, para ese tipo de personas, perdón. Para personas con esas necesidades, porque tienen otro color, porque están en una zona amplia, digamos, cuando entras. Son los ómnibus los nuevos, los que tienen 2 pisos. Sí. Bueno, en definitiva, desde acá incentivamos a la gente que empiece a usar un poco más sus celulares. Había pasado también con aquella maestra que filmó a los inspectores de intendencia y también tuvieron problemas por ello. Sí, es verdad. Para ustedes, ¿cuál fue la noticia más importante de la semana? Considerando que del lado uno elegimos que una señora fue llevada a la morgue antes de tiempo. Claro. Y que en la segunda parte del disco elegimos que una persona filmó a un conductor y a mí, que está hablando por teléfono. ¿Cuál les pareció más importante? A mí me gusta la 7 porque la 7 es una manera de reivindicar los derechos. Yo vos sabés que me gustó también porque de repente podemos empezar a filmarnos más. ¿No? Hay que hagamos cosas nuevas para filmarnos más. Muy bien. Creo que sí. Demasiado Tarde acaba de decir que este sábado 10 de septiembre la noticia más importante de la transcurrida semana fue esa. Un hombre que viajaba en el recorrido 125 de CUSA filmó a un chofer del ómnibus mientras conducía y hablaba por celular. La que parece más simple de todas las 10, ¿no? Sí, o la menos grave, sí, quizás. Sí. Pero bueno. Es grave porque le pasa al peatón común, como nosotros, que andamos los bondis. Digamos. Sí, y hasta que no se peguen de frente, capaz claro, que se soluciona. Nos vamos con la noticia de la diaria. De este momento y durante los próximos 10 minutos le damos paso a la voz cascada y risueña de Pablo Nario con la noticia de la diaria. Bueno, hoy habíamos prometido que íbamos a desglosar la reseña de un disco que ha salido recientemente, que ya está en las disquerías. Es de una banda que surge en 1985, en aquella primera camada de rock nacional, que participó en el Montevideo Rock 1, donde... No, la primera camada de rock nacional, creo que fue mucho antes. Bueno, post-dictadura, ¿no? Digamos, ¿no? Ah, bien, bien, bien. De las bandas que nosotros hoy tenemos como referentes. Participó en el Montevideo Rock 1, donde tocaron Sumo, Fito Páez, Hit, ¿se acuerdan de esa banda Hit? Sí. Los Estómagos, Traidores, por ejemplo. Y su primera grabación fue en 1986 en un compilado, usted sabrá, compilado Sebastián, que llamaba Rock 3, donde entre otros aparecen Los Tontos y... ¿Rock 3 nada más? ¿No? Rock 3. Habría que ver cuáles son el 1 y el 2, ¿no? ¿De qué banda estamos hablando? ¿Y quién lo editamos? Estamos hablando de una banda que representa un metal pesado. ¿Metal pesado? Sí, y no es el Rumble. Es ¿no? Nickel. La banda que estamos hablando es Nickel. Ajá. Elegimos esta noticia que salió el viernes 9 de septiembre en la página 10 y firmada por Mauricio Bosch. Como las bujías. Bosch. Exactamente. ¿Y por qué elegimos esta? Porque la verdad que esta semana la diaria estuvo básicamente enfocada en la crisis económica mundial. Es muy política de por sí la diaria, ¿no? Es muy política de por sí. Tiene una parte de cultura muy interesante, que además, como todas las partes, secciones de cultura de cualquier publicación, son casi no caducan. No, claro. Sí, sí. Eternas, digamos. Y entonces se dedicaron a hablar de una antología que se llama Tierra de Gárgolas, volumen 1. Ahí va. Con su pronta salida. Una banda que te gustaba bastante a vos en su momento. Te iba a decir. Te estaba acordando bastante de lo contrario de Caduca, que sería Perenne. Y es que no me salía, vos sabés, y no me ayudaste, porque te miré, pero no me ayudaste. Qué malo. Y Nickel era y es una de mis bandas favoritas del Uruguay. Digamos. Y no le tiembla la voz al decirlo, ¿no? No, terrible bandón. Muy resistida en su momento. Buen blues, buen rock, buenos músicos, cualquiera de ellos. Sí. Un Steve Bay. No, un Steve Ray Vaughan. Ray Vaughan, perdón. Dos. No tenés un ruido de panel. Y supe ir a todos esos conciertos que de todo tipo hicieron. Creo que alguna vez lo vimos donde ahora es el World Trade Center ahí en Montevideo Shopping, ¿no? ¿Te acordás del escenario improvisado? La playa, ENAFE, Sinfónico, todo tipo de recitales he ido a ver a Nick. Y recuerdo que más me gustó fue uno que tocó Chicos Eléctricos, Yacimel y Jorge, ¿serio?, Nasser en el Prado, justamente. ¿Nasser solo? No, perdón, Nickel, y les cortaron el sonido porque ya era hora de terminar y terminaron tocando con una guitarra acústica así al bordecito. A Nickel le cortaron el... Sí. Y se subió a cagar a palo a todo el mundo. De Pesuti. Es una banda con actitud, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, es un grupo que no necesita presentación, nos dicen. Es la banda que abrió el camino al interior del país, contribuyendo a la salida del ostracismo del rock vernáculo. ¿Bernaqué? Vernáculo. ¿Bernaqué? Vernáculo. Ah. ¿Otra? No, culo. ¿El hit cuál fue? Candome de la aduana, ¿verdad? Que tenía... Yo me acuerdo también de Hay una falla en tu mente. Es verdad. En tu mente. Ay, tenía un tema horrible que era una cosa, algo del... era el disco del caballo, ¿no? Una que era como veraniego, sí, el video. No tengo timón. No tengo timón, eso era bravo. ¿Sabes a qué me recuerda No tengo timón? A la época de Maná de Ando buscándola en mi cajón. Es verdad. Tiene esa onda playera. Pero papá. No seas malo. No seas malo. Grandes temas y Nancy Sid, por ejemplo. ¿Cuál? Nancy Sid. Ah, sobre Sid y Nancy, ¿no? No, Nancy Sid. Es una banda que, vale decirlo también, que cargó con un peso. Sí. Todo esto que estamos hablando no fue bien recibido en su momento. El éxito. Estamos hablando que trabajaban con Claudio Pizerno también, ¿no? Supo ser una de las más exitosas. Y fue la primera banda uruguaya en llegar a MTV con un video. Puede ser, Pablo. Todo esto estoy tirando memoria. No leí la nota. No lo dice acá, pero creo que fue, sí, una de las bandas... Que Candombe de la Aduana fue el primer video uruguayo en llegar a MTV. En la época de MTV era buena, o ¿no? O por lo menos de mayor difusión en el momento del rock actual, de ese momento, digamos. Lo que complicado. Sí. Fue una de las primeras bandas de rock en salir de Uruguay, por ejemplo, de Argentina, a buscar músicos. Grabar en estudio del Cielito y venir para acá. Uh-huh. Cosa que no era muy común. No. ¿De qué se compone este Tierra de Gárgolas volumen 1? De discos que comprenden... Seguro canciones, Nickel. Del 86 al 93. Y vos lo debes de conocer muy bien, estos discos. Por ejemplo, el disco Nickel del 88. el disco Gusano Loco del 89, el disco Gargoland, acto 1 del 90, el acto 2 del 91. Yo no quiero hacer la cola en el Gusano Loco. Yo no quiero hacer la cola en el Gusano Loco. También había un tema de contradicción en un par de canciones, ¿no? Porque tenía un tema que decía, yo me quiero ir lejos, muy lejos de aquí. Algún día yo miré muy lejos de aquí. Y después tiene otro que dice, amo este lugar, ¿no? Bueno, pero no sé, ¿qué época fue eso? Tú que sos especialista en Nicky. Primero, algún día pero yo miré. Pero se querían ir. Sí, que cantaban también, hacían el cover de Siglo, creo que era de Siglo, si no me equivoco, que era ya no actuación de músicos de acá. En un lugar un niño. No, ese tema hacían. Ah, ese era. Entonces el otro era el que querían, como que decía que no, las bandas uruguayas no tocaban, estaban muy enojados con lo que pasaba, y después empezaron a amar el lugar y la Playa Honda y todo eso. Ahí, ¿y sabés qué otro tema? Y bueno, uno se encariña dependiendo de la situación real, actual, ¿no? Y sí, cómo va evolucionando uno en la vida. Sí. ¿Sabés qué otro tema hacía también? Vamos a mirarnos más de frente, de Urbano Moraes. Ah, no. Así, que también está incluido acá. A su vez, esto incluye un DVD. Sí. Donde tenemos cosas que vos las debes haber visto seguramente. Presentaciones de TV, claro. Clips y en vivo. En vivo tiene dos shows editados profesionalmente, ¿verdad? Uno es el 25 de enero del 92 en Atlántida. Y otro es el Teatro de Verano, también en el 92. Además, de memoria... Perdón, incluye escenas de memoria, que me acaba de decir que lo viste, sí. Acústico que lo viste, sinfónico que lo viste. Tiene para cerrar esta parte, una escena donde están haciendo su hit, Candombe la Aduana, cantando todos abrazados en el Mercado de Puerto, ¿con quién? ¿Alguien de la televisión? Figares. No, Figares es otra cosa, Omar Gutiérrez. Mirá. Todos cantando ahí, en el Mercado del Pueblo. Me recuerda el video John Lennon de Rada, que también estás aquí está... de nuevo. Exactamente. Rosota, ¿no? Hemos hablado de Nickel, hemos hablado de su nuevo disco, hemos hablado seriamente y con información por haberla vivido, por haber sido una banda de nuestra época. Sí. Y ahora vamos a repasar un momento histórico que... En realidad yo dije todo lo que me gusta por el video, por el audio. Está bien, vamos a pasar. A decir la verdad, ¿no? Hicimos esta columna con mucho miedo, nos mirábamos entre todos y, Es un momento que, por más que haya sido incómodo en su época, es una realidad, es una joyita histórica. No me asustes. Es una joyita histórica de la radiodifusión nacional. Estamos hablando de un momento que ya muchos conocen y otros no, como nuestro operador Luis, que al menos él lo va a escuchar por primera vez hoy, y voy a contextualizar un poco este audio que vamos a escuchar. Estamos hablando de un programa que se llamaba Tiempos Salvajes, que iba en la desaparecida Radio El Dorado, en una época que yo también iba al Dorado, porque iba yo al programa... Yo tenía la tarjetita del Dorado. Marcelo Cruz hacía el tema, ¿no? ¿No era Marcelo Croz que hacía la cortina? Pues, Tiempos Salvajes, no, vos estás hablando de... Instinto Salvaje. No, en esa época yo curtía El Dorado porque iba todos los sábados a Aguante Rock and Roll, claro. Que era un lindo programa. ¿Quién era que estaba Cecilia Baraldo, no? En esa época. No. Baraldi. También, ¿no? Cecilia creo que era la mujer de el Gordo Daniel, estaba el Chancho, Álvaro Vázquez, eran los conductores del programa. Cecilia no me acuerdo si era la mujer de ellos. No, había una Cecilia, pero no me acuerdo si era ella. Iba de 18 a 20 horas los sábados y era conducido por dos personas. Uno era Jorge Bonomi y el otro era Fernán Cisnero, que ustedes me dijeron que Cisneros. Sí. Cisnero. Al menos de donde yo saqué, ¿no? No, está Rubén Cisneros, que es otro. Este es Fernán Cisneros, no sé. Fernán Cisneros es una persona que hoy en día trabaja en Canal 5. ¿De qué más, no? Y Rubén trabaja en Canal 5 en la parte de espectáculos, digamos, especialmente en la parte de películas. Ahí va, estamos hablando de una nota, esto lo saqué de internet, de una nota salida en el 2001 por Sur Media, y cuenta un poco lo que pasó ese día. Dice, cuando terminó la ducha, estamos hablando de Jorge Nasser, líder de Nickel, decidió ir a la radio a explicarle a esos pendejos por las buenas que no lo jodieran más. Estamos hablando de que estas dos personas de Tiempos Violentos, Tiempos Salvajes, no miren para atrás mío porque me asusto, de verdad. Lo que pasó fue que era recurrente que estas dos personas, Jorge y Fernán, le dieran palo a Nickel, ¿no? No les gustaba, ellos tenían una actitud punky y siempre le daban bastante a Nickel. Entonces, Nasser dice que quería ir por las buenas a... No puedo seguir leyendo, si me Dice que se tomó un taxi y fue a los estudios de la radio en 18 de julio, 12:20, entre G y Quarein. Subió los 4 pisos por el ascensor y cuando iba a tocar timbre, vio en la puerta que la puerta estaba abierta. Esa puerta estaba abierta por error de Gabriel Santoro, que era el sonidista, operador, que en ese momento justo había salido y dejado la puerta abierta. Yo pensé que habían seguido los consejos Zombieland, que siempre hay que dejar una puerta abierta. No, parece que no. Sin hacer ruido, Nasser llegó al estudio, se paró del lado de afuera de la puerta, pegó la oreja y se puso a escuchar. La burla seguía. Decían, van a dejar las guitarras y van a hacer candombe de la aduana con tachos de basura. Eso es lo que decían los muchachos. No decimos que esté bien o que esté mal, hablando del disco Níquel Sinfónico, sino que está mal. Dijeron, ¿no? O sea, lo terminaron diciendo de una forma muy jocosa. Es el curro de ellos y nosotros tenemos la obligación de decir lo que nos parece, cosa que a veces nosotros nos jactamos, que podemos decir cualquier cosa. Claro. Y también dijeron, desde que sos una figura pública, cualquier imbécil como nosotros, con la oportunidad de estar frente a un micrófono, tiene la oportunidad de cagarte, ¿no? O sea, un poco violento, ¿no? Claro, sí, pero aparte yo creo que en algún momento malo de nosotros también nos poníamos, tipo, como vos sos público y yo tengo un micrófono, puedo decir cualquier cosa. Y bueno, de repente se puede hacer, pero te puede pasar lo que pasó en esta oportunidad. Esa es nuestra función, decían los conductores, arruinarle la vida a los demás. Ahí fueron a un tema musical y Nasser seguía pegado a la puerta del estudio, pensando cómo encararlos, ¿no? Cómo estar y hablar con ellos. Vuelve a prenderse la luz roja, el programa está por terminar y van a pasar el último tema, un tema que en español su título es ¿Qué hay de gracioso en la paz, el amor y el entendimiento? Esto que estoy contándoles es lo que vamos a escuchar al principio de este audio y después el desenlace de ese encuentro de Nasser con Jorge Bonomi y Fernán Cisnero. Dale, Luis. No sé. Peace, love, what's so funny? What's so funny? About peace, love and understanding, el 3. Eso es lo que le vamos a decir a los amigos que nosotros criticamos. Qué divertido. ¿Qué hay de gracioso acerca de la paz, el amor y la, la comprensión? Seamos amigos todos. Todos amigos. No, ay, no me lo eches en la cabeza. Insultando a la gente, atrevido. Riéndote. ¿Qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callas. No, pará. Voy a dar a ustedes a hablar. Hablan de cualquiera, se creen que porque tienen una radio pueden hacer cualquier cosa. Pará. El trabajo de la gente, jugás. Pará. Te reí del trabajo de la gente, no sos de nada, vos quién sos. No sos nadie. Sí, te estás riendo de mí, te estoy escuchando. Pará. Y ahora te estoy esperando, te voy a esperar afuera, ¿sabes? Vamos a primero terminar el programa del sábado pasado. Hubo un incidente en la radio que mucha gente lo tomó como broma. Simplemente fue que, al parecer, una de las personas a las que nos referimos durante todo el programa, el líder de uno de los de un grupo de acá, no le gustó la opinión que tenemos acerca del grupo La Gente de Tiempos Salvajes, y trató, y en un caso lo logró emprenderla a golpes tanto con Bonomi como conmigo. La cosa fue bastante rápida, pero... ¿Fue rápido? No importa el desarrollo. No importa el desarrollo. Lo importante es que durante el programa, durante ese conato de violencia, y sabiendo que estábamos al aire, nosotros, como fuimos siempre, tratamos de ser como somos. No nos interesa la violencia, no nos interesa pelear con nadie, solamente brindamos nuestra opinión y creemos que una opinión se defiende. Un artista ante una opinión tiene solamente dos opciones, o la indiferencia o la superación. eran las voces de los conductores apaleados. ¡Qué cupo! ¡Ay, ay! ¿Viste la voz finita? Sí. El cagazo, ¿no? Y fue mala policía, me gustó. No, vos no sos el superpunk. La mejor frase. No sos agresivo. El superpunk. No, muy bien Jorge Nasser, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos del lado. Quiero decirle algo a Jorge Nasser. No me gusta su música, pero me cae bien él. Bueno, yo pensé que no me gusta su tatuaje de Artigas, pero me cae bien también. Y, sí, me, sí. Llevo, y me cae muy bien Frank Nasser, su hijo también. Sí, es verdad. Puede hacer una asociación civil con el Canario García y de tatuados con tatuajes de Artigas, ¿no? Ahí va. Jorge Nasser, que es exactamente igual al vaquero de los Silverhawks, ¿no? No sé. ¿Verdad? al líder, digamos. Sí, sí, con sus patillas y su gorro de cowboy. Verdad. Así que de repente el día que Nasser falleca, las tachas se las puedo hacer recubriéndolo de plata, ¿no? Nos vamos a ir escuchando un tema, obviamente, ¿de quién? De Jorge Nasser. No, vamos a escuchar de la banda que se llama Nickel Vuelve. También se puede llamar Nickel de Nuevo, según la traducción, haciendo la canción Si Hoy Fuera Tu Último Día, y ya volvemos con más Demasiado Tarde. And try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate. If today was your last day, if today was your last day, against the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, 'cause there's no second try. So live like you've never lived twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate everything. What you call those friends you never see? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you grieve in us? Where I'm denying the God above, that you finally fall in love. If today was your last day, if today you make your mark by mending a broken heart. You know it's never too late to shoot for the stars, regardless of who you are. So do whatever it takes, 'cause you can't rewind a moment in this life. Could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And would you call on friends you never seen? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you grieve in us? Where I'm now the God above, that's you finally. Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Segundo bloque de Demasiado Tarde. Lo que estamos escuchando de fondo es un tema que ahora estábamos conversando si se pronunciará Oblivion o Oblivion. Seguramente sea Oblivion, ¿no? Porque es un tema de Astor Piazzolla, pero está siendo interpretado por la persona con la que vamos a tener comunicación desde este momento. Estamos hablando de una pianista uruguaya radicada en Nueva York, distinguida por el Japan Times como embajadora de la música de las Américas. Ha actuado como solista con la Filarmónica de San Francisco, Colorado, Vancouver, Indianápolis, la Filarmónica de Tokio, la Orquesta Sinfónica de Kharkov de Ucrania, así también como con la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, la Orquesta del Teatro Sodre de Montevideo, la Filarmónica de Montevideo y la Camerata Romeo, ¿cómo se lee esto? Camerata Romeo de, Romeo de Cuba. Poli Ferman es la persona a la cual le damos la bienvenida a Demasiado Tarde. ¿Cómo estás, Poli? Buenas tardes. Muchas gracias, estoy bien. Estoy no en Nueva York, en este momento estoy en Arizona, por tocar en el Gran Cañón del Colorado. ¿En el mismo Gran Cañón vas a tocar o en la zona, digamos? No. Imagino que no debe ser buena la acústica, ¿no? O capaz que sí. No, por suerte no es en el borde del cañón, porque no hubiera podido, hubiera dado mucho vértigo. Poli, estábamos buscando compatriotas que estuvieran en Nueva York y vimos contigo. La verdad que es un placer conocerte y conocer tu música, de la cual vamos a hablar más adelante, pero lo que queríamos que nos contaras un poco es, bueno, primero contanos en qué momento te fuiste a Uruguay, en qué año y por qué circunstancias. Mira, me fui la primera vez cuando hace mucho tiempo me fui primero a Buenos Aires y después a Nueva York, y siempre por la misma razón que tenía que ver con la música, con el desarrollo del campo de trabajo laboral, ¿no? Empezaste con el piano a los 3 años, ¿puede ser? Puede ser, sí. Increíble, ¿no? Sí. Yo que soy padre de una nena de 1 año y medio, sorprende, ¿no? Dos de los que estamos acá en la mesa, te digo, somos padres hace poco y... Mucho mérito de mi mamá, te digo, porque a esa edad no tenía piano, entonces me llevaba a la casa de una amiga y dice que yo llegaba y decía, ahora no quiero tocar, y me llevaba de vuelta, había mucha paciencia. Sí, sí. Y también mucho mérito el que fue mi profesor, que se llamaba Santiago Baranda Reyes, que era un gran profesor y una persona con un gran sentido pedagógico infantil, que tenía todos los elementos, las herramientas como para enseñarle a un niño que no sabía ni leer ni escribir. Claro, casi al mismo tiempo, y, piano. Y que comprendía que no se tiene mucha paciencia, ¿no?, para estar sentado practicando. Pero como me gustaba, se nota que me gustaba el escenario, porque era como la zanahoria que me ponían delante de la nariz, claro, en que iba a dar un concierto, y entonces ahí me ponía a estudiar. Pero tampoco estudiaba mucho. Recién me interesó el piano, digamos, como responsabilidad de algo que viene del interés por el instrumento de grande, ¿no? O sea, cuando era chica. Lo que nos pasa como a nosotros, todos los chicos. A veces se dice que cuando los padres se, digamos, obligan o ponen a una carrera delante de un niño, muchas veces el niño rechaza esa carrera, ¿no? Es las cosas que nosotros tenemos con este compañero que te digo, Héctor, que está delante mío, que somos padres de hace poco, y no sabemos cómo abordar a veces capaz que obligarlo o tratar de llevarle una senda, capaz que no le gusta, pero en tu caso no pasó, obviamente. Sí, no, lo que pasa es que ahora hay métodos de introducción a la música en los cuales los niños juegan. En mi época la cosa era estricta, ¿no? Te tenías que sentar, te tenías que poner a estudiar y a leer y todo eso. Pero ahora se va haciendo paulatinamente, los niños van introduciéndose a la música sin que uno haga el esfuerzo y ellos mismos y los profesores son los que se dan cuenta si hay condiciones, claro, y hay interés, y lo, por interés, sea, propio. Más fluye más que antes. Hay muy buenas escuelas de música integrales donde el niño aprende a componer y el ritmo, y no es la disciplina del aprendizaje de las notas y del solfeo que había antes. Así que yo me despreocuparía de eso. Sí. Y aparte los niños hoy en día también saben de entrada qué es lo que les gusta, más que mi época. Más que nosotros, no nos terminan enseñando a nosotros. Poli, estamos buscando un compatriota en Nueva York para hablar de un tema que obviamente un día como hoy es importante. Primero queremos preguntarte, ¿dónde estabas ese 11 de septiembre del 2001? Yo estaba en Buenos Aires, estaba por ir a Nueva York porque tenía un concierto en una iglesia que queda pegada a donde se cayeron las torres. Bueno. Y mi concierto se canceló, claro, porque no sabían si iba a la estructura de la iglesia iba a sostenerse. Pero yo estaba, me acuerdo, estaba en un taxi y escuchaba las noticias, pero yo dije, no, esto es una telenovela, porque no, cuando uno no puede creer que lo que están relatando tenga que ver con la verdad. Y me acuerdo de haber llamado, haberme comunicado enseguida con gente amiga, inclusive. Yo tengo hace 28 años una organización sin fines de lucro en Nueva York que ayuda a los músicos y al... Empezó con la música y la danza latinoamericana, pero hoy producimos la Semana de la Cultura Latinoamericana en Nueva York. Uh-huh. Y nuestras oficinas quedaban a cinco cuadras de donde cayeron las torres. Por lo cual el edificio fue evacuado y no se pudo entrar por muchísimo tiempo. Y los relatos de la gente amiga eran escalofriantes, las sensaciones, el sentido del olfato, el olor, la nube, el polvo que había por todos lados. Y esa sensación de ignorar qué es lo que ha pasado, porque era tan brutal, ¿no?, la visión, porque después se vio en televisión y parecía como una película de ciencia ficción, ¿no?, que te ponen a un avión que entra en un edificio y se cae. O sea, era difícil Dantesco. Ponerlo en la realidad, ¿no? Y cuando volví, perdona, te decía, cuando volviste, porque me imagino que esa zona que la conocías, ¿no? Me imagino que la cafetería volví, de la esquina ahí, o... No podías acercarte a la zona porque yo llegué, digamos, 3 días después. Me acuerdo que el avión en el que venía estaba vacío porque la gente no iba a Nueva York, tenían miedo. Y aparte era un vuelo de American Airlines, que era la aerolínea americana por excelencia. Iba vacío el vuelo. Y bueno, esa sensación como del día después, ¿no? Como la película El día después, uh-huh, esa sensación de llegar a un lugar donde ha pasado una cosa terrible que marca, marca a la gente, marca a la sociedad en general, por la fragilidad de lo que uno vive, ¿no? Que te hace pensar tantas cosas, de qué hacemos, cómo hacemos y la insignificancia de la existencia, de la importancia de la existencia. Entonces, es un momento como para para pensar, y que pienso que estar en los 10 años de haber acontecido ese hecho debería hacer reflexionar, sobre todo. Y hoy, pensando en que iba a estar conversando con ustedes, me puse, dije, ¿qué es lo que me parece a mí más importante de todo esto? ¿Qué es lo que yo tendría que expresar? Claro. Y me vino una imagen, y que es que yo estoy mucho en los aeropuertos acá en los Estados Unidos, y están llenos de pasajeros, de señoras que están tapadas la cara, de pasajeros, de gente de Pakistán y de gente de todos los países árabes, y de los que se supone que pueden estar complotando o no. Y sin embargo viajan, son ciudadanos americanos, se suben al avión conmigo, y el país los acepta, los cobija, y que eso fue también, por eso es tan vulnerable acá, porque... por un lado hay cantidad de indocumentados que no deberían estarlo porque hay gente que está aportando, y por otro lado entra por la izquierda gente que viene a complotar. Sin embargo, el país les permite. Ellos también van a las escuelas. Sí. También son víctimas y también sufren las consecuencias de lo ocurrido, ¿no? Nosotras, de sus compatriotas. Sí. Pero no hay ese sentimiento racista, ¿entendés? No, o sea, eso es lo que diría, bueno, en otro lugar sí, capaz no hay eso, o sea, no ponen a todo el mundo en el mismo tacho, consideran a veces un poco con un poco naif, ¿no? Que pensar que, bueno, que en todos lados hay, y es verdad, gente buena y hay gente mala, porque tengan la cara velada van a ser terroristas, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero eso era lo que más, la reflexión que más me surgió. Exacto. También, por otro lado, me imagino que el pueblo americano, después de 10 años, debe haber hecho un mea culpa también. O sea, no justificando el atentado, sino viendo por qué fue elegido Estados Unidos o las Torres Gemelas para tener el atentado. Todo un tema político que digamos, tampoco... Es un símbolo. Lo que pasa es que Estados Unidos es un símbolo. Exacto. Es un símbolo contra el que se va. Sí, ¿no? Sí, porque sí. Es el símbolo supuestamente de la gente, es un icono, de la gente rica, de la gente, pero si uno se mueve adentro de este país, ¿no? Está lleno de gente sumamente sencilla, de gente que es bondadosa porque es su carácter de ser bondadoso, pero que no, la gente, sí hay una cosa que es verdad, acá hay confort, acá el nivel de vida es bueno para, digamos, la gente que tiene, y para la gente que no tiene, tienen lo mínimo como para tener una existencia confortable. ¿Sabés qué? Ahora, sí. Lo que nos está diciendo, por lo menos a mí me sorprende un poco, porque nosotros nos quedamos con la idea del miedo instaurado en la gente, ¿no? Miedo miedo al de afuera. No. No, inclusive, mira, yo ahora no estoy acá, pero tengo gente amiga, le digo, que Nueva York, y le estaba llamando para ver qué hacía. Dice, no. Dice, lo que pasa que en la época que estuvo Bush, a cada rato, yo supongo que era un poco para justificar también que estaba haciendo algo, decía, alarma roja, alarma naranja, alarma roja, alarma naranja, y todo al final... No le llevábamos el apunte, ¿entendés? Decía la arma roja y salías a la calle igual. Bloomberg ahora está haciendo algo parecido también, ¿no? Ahora tienen que cuidarse, porque cuando fue lo de las Torres Gemelas, supuestamente hubo negligencia, porque se sabía, habían algunos datos que indicaban que iba a pasar algo. Sin embargo, dijeron, no va a pasar nada. Y pasó. Claro. Entonces, después... lo de Bush, yo, en mi opinión personal, fue tratar de cubrirse las espaldas por la duda que pase algo, pues estoy cuidando a los ciudadanos. Ahora es un poco complicado, hay mucha movilización de la seguridad, porque va a ir Obama, va a ir Bush, va a haber muchos actos, va a haber mucha cosa. Entonces, no, ahora me decían que había algo que indicaba que podía haber. Pero los terroristas, a mi criterio, son mucho más vivos que eso. No van a ir justo cuando lo están esperando. ¿No? Sí, es la lógica. Está todo el mundo esperándolos, conozco, o pueden tener la otra, saber que creen que no los van a estar esperando, sí, y hacerlo, sí, ¿no? Sí, muy rebuscado. La psicología inversa también. Así que me decís, sí, que al día de hoy sentís que no se vive el miedo que de repente llega acá, ¿no? En las noticias acá, no, esta semana, no, al menos hablaba de miedo, se hablaba de precaución. Bueno, mejor que sea así. Dicen, ¿no?, de la precaución, pero la gente, mira, es lo mismo que fue con el huracán la semana pasada, hace unos días. Mm. Había gente que se negaba a salir de las casas, porque decían estar exagerando. La verdad que hubo lugares donde no exageraron. Claro. Pero eso lo tiene que medir cada uno. Y el que vivió lo de las torres, toma todo un poco lo posterior a las torres, te diría. Toma todo un poco con más pinzas. Supongo que si no tenés que estar en el centro de Manhattan, claro, mañana no vas a estar. Sí. No vas, obvio, a estar. Pero no se vive el miedo que, sí, sí, no hay una evacuación que se vive afuera. Claro. No, porque se sigue la vida, además, como todos los días. Sí, sí. Yo te diría que sí. Yo te quería preguntar eso, si en cuanto a lo artístico, a lo cultural, se ha vuelto a la situación, digamos, anterior al 11 de septiembre, si se ha reactivado todo esa área. Sí, se reactivó muy rápido con un costo que se unió al costo de lo que sucedió en las torres, el costo de la situación económica, laboral, de los Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York, que es donde ha afectado más, te diría. La crisis entonces afectó mucho. Sí, muchísimo, y sigue afectando. ¿Y tú cómo? Así que para la parte artística, para los músicos, por ejemplo, las orquestas sinfónicas, hay muchas que ya no pueden mantenerse, no pueden pagarle a los músicos. Hay actividad porque la gente no quiere dejar de trabajar, pero la remuneración es muy poca, hay muy poco trabajo, o sea que el artista tiene que salir a buscar trabajo a otros lados. Y también otra reflexión, que en una época nosotros pensábamos que los que tenían un trabajo fijo eran los que estaban salvados, o los que tenían un negocio estaban salvados. Y hoy yo veo que la flexibilidad que tiene un artista de ir de un lado para el otro puede ir, de alguna manera, viendo dónde está un poco menos mal e ir para esos mercados, ¿no? Porque continuamente están dejando gente cesante, están cerrando lugares que trabajaban nosotros, nos parecía bien. Comercios, hay muchísimos comercios cerrados que no han podido reabrir por el costo de los alquileres, y al mismo tiempo es una ciudad vital y pujante, viene gente de todas partes, pero evidentemente hay una gran conciencia del gasto. La gente ya no despilfarra como en una época. Claro. Vas y elegís dónde comprás, dónde comés, dónde vivís. Sí, sí, no es todo así. Hay una conciencia de no gastar, olvídate del ahorro, de no gastar porque no podés. Claro. Y de cuidar el trabajo, y a pesar de que hay mucha gente que cuida el trabajo, no pueden hacer nada contra los despidos porque no hay dinero para sostener muchas cosas. Poli, Te agradezco, disculpad que no tenemos suficiente tiempo. Próximamente de repente podemos llamarte para que nos cuentes un poco, ahora de forma reducida, qué es Glamour Tango. Bueno, una cosa de la que tú sos creadora, directora musical, sí, y pianista, que es un show de danza completamente femenino. Si querés contarnos alguna cosa, porque me parece interesante. Sí, te cuento rápido. Es un show que he creado como homenaje a la trayectoria de la mujer en el tango. Claro. No es de danza, es de música con danza. Y tiene, es multimedia, tiene proyecciones, tiene puesta teatral y de luces, tiene un quinteto musical, tiene bailarinas, tiene cantante y tiene una comparsa de candombe, todas mujeres. Qué peculiar, ¿no? La mujer que al principio era relegada en el tango y no era partícipe de la primera época, sí, que ahora tú la lleves a un espectáculo plenamente de mujeres, ¿no? Y para reivindicarlo. Exacto, lo presentaste, puede ser que lo presentaste en Argentina, acá no, ¿no? Sí, ahora voy a estar en el Movie Center el 24 de octubre. Sí, sí, claro. Bueno, qué alegría. Sinceramente no sabíamos y bueno, te esperaremos por acá. Sí. Buenísimo. Bueno, Poli, muchas gracias por esta comunicación, gracias, y por contarnos de primera mano cómo se está viviendo la gente que está todavía en Nueva York. Bueno, mucha suerte para muchas recital. Gracias por la oportunidad. Mucha merda para el recital de hoy ahí en el Gran Cañón. Chao, saludos. Gracias, Poli. Chao, Poli. Estamos hablando con Poli Ferman, una uruguaya destacada, residente en Nueva York, que nos contaba un poco del sentimiento, al menos un lado, ¿no? Del sentimiento. No queremos irnos de este bloque en el cual estamos hablando de estos atentados que cambiaron al mundo, sin recordar también qué más pasó 11 de septiembre. Esto es un correo que me mandó nuestro librero, Leo Silveira, hoy, que nos recuerda que el 11 de septiembre en 1941 empiezan las obras de construcción del Pentágono, ¿no? Que en realidad eso no lo sabía yo, ¿no? El mismo día que fue atentado, también fue atacado. Se confirmó que Allende se suicidó el 11 del 73 y se cumple fecha del golpe de Estado. Y bueno, otras cosas más, nos recomienda algún libro, vamos a dejar que lo diga la semana que viene igual, pero hay un libro de Thierry Meyssan, un francés, que se llama La terrible impostura, que habla que todo esto del atentado fue un gran fiasco, claro, con un montón de documentos que se pueden comprobar al leer el libro, ¿no? Tiene lugares certeros donde podemos ir a buscar la información y enterarnos por qué fue un gran fraude. Bueno, como otro montón de cosas que pasaron en la historia, sí, va a seguir saliendo todo historias paralelas, muchas formas de verlo, muchas formas de interpretarlo. Es que por suerte todo tiene siempre diferentes puntos de vista. Sí, estaría bueno saber la verdad a veces también, ¿no? Que, sí, en la verdad sí, nunca se va a saber. Y la verdad es la construcción hecha de muchas verdades. Sí, de muchas verdades subjetivas. El tema que en este tipo de... La única verdad es que se cayeron las torres y murieron muchísimas personas. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Demasiado Tarde. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. ¡Felicidades! ¡Mérito les desea felicidades! Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. ¿Estás escuchando lo último de nosotros? Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. ¿Estás escuchando? Se puede editar, ¿no? Así no digo más soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa... eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos con más Demasiado Tarde. ¿Seguimos? Estamos retrasadísimos de tiempo, así que vamos a decirles rápidamente la forma de comunicarse con nosotros. Es a través del 26 23 44 53. Se puede mandar un mail a demasiadotarde@unradio.edu.uy. O buscar el grupo de Facebook Demasiado Tarde. Así como buscó en el Facebook una muchacha. ¿Qué buscó? Bueno, yo les voy a contar algo. Vengo un cumpleaños. Ahora te digo que no. Te veo ansioso. Sí, sí. Una muchacha, hoy estaba en un cumpleaños, vengo en un cumpleaños de mi hija Maite, que cumplía 2 años. Un beso, Maite. No así mi hija, que dije en el bloque anterior que tenía 1 año y medio y tiene 1 mes y medio nada más. Ah, Luis, vos sabés que estaba asustado, estaba llamando a todos lados, sí, diciendo sí, vos, sí, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? Me encontré con una mujer desconocida en ese cumpleaños que estaba en una actitud sospechosa. Opa. ¿Qué es actitud sospechosa? Y miro para un rincón y veo una mujer chupando panchos. Sí, ese es sospechoso. ¿Es una actitud sospechosa? Es sospechoso. Sí. La verdad que sí, chupándole nada más. Chupando panchos. ¿Pero qué hacía después de chuparlo? Cocidos. Te digo lo que hacía, ¿eh? Cocidos. Cocido. Agarraba cortados, el pancho cortados. Con 2 dedos. No, entero. Entero. Con 2 dedos. Pues vos creías que era la clásica pildorita de pobre, ¿no? La del pancho cortado. Ah, claro. Sí. Pero, ¿era de pobre esa? La pildorita, el pancho cortado, pildorita de pobre. Pildorita. Pildorita. Te cobran el doble por sellarle las puntas. Seguro, porque. Pero cambia el sabor igual. Anda. Eso, bueno, eso te decía una voz. Para eso compro un pedazo de leonesa, una punta de leonesa en el supermercado. Sí. La cosa es así, agarraba el pancho con 2 dedos, lo introducía dentro de una salsa, mayonesa, sí, ketchup, y lo chupaba un rato ahí. Ah, y salía, sí, extranjera. No, le digo, escuchá, esto es un cumpleaños de pibe, le digo. Achica, sí, un poco ahí, no sé qué. Achica. No te dejes al carajo. Achica los mamos. No, al rato que la veo tomando cerveza de una botella. Ah, pero del había pico, del pico. Del pico, y haciendo el baile de la botella ahí. Opa. En el mismo cumpleaños de 2 años que decíamos hoy, ¿no? De repente, perdón, de repente voy ahí a la cocina, me sirvo algo para tomar. Va, me atraganté mucho. ¿Y tomaste o no? Porque estás complicado. Me dice como atragantado el cumpleaños. Entonces era un pancho que tenés ahí atravesado. Ah, pasa que lo comí enterito. Sí, ¿y qué viste? ¿Qué vi qué? Cuando fuiste a la cocina. Ah, la muchacha se estaba. ¿Sabías de lo que hablaba? La muchacha se estaba metiendo pedazos de torta por todos lados, por todo el cuerpo, así adentro de la blusa, todo. ¿Saben quién era esa muchacha con una actitud muy sospechosa? 25 años tenía la muchacha. No, ni idea. No. Era directora del INAU. ¿Y cómo me di cuenta? Porque la directora del INAU. Separada del cargo. Ajá. ¿Sabes por qué me di cuenta? ¿Por qué? Por los tatuajes carceleros que tenía. Hacían papá y mamá, te quiero, y todo ese tipo de cosas. Y entonces me acerco a hablar con ella y digo, primero que nada. Yo creo que sabía que era ella porque lo dijo en el primer bloque, ¿no? Claro, lo sé ahora. En el primer bloque te dije que sabía quién era porque ya me lo había contado. En ese momento no sabía quién era y me la acerco a hablar y le veo los tatuajes y le digo, che, qué lindo tatuaje. ¿Te le hiciste ahí en 18 y antes? No, dice, me lo hice adentro. Adentro donde dice, me hicieron los gurises ahí adentro del INAU. Ah, te hicieron los gurises, sí. Y parece que la denuncia no fue de ningún gurí. No, es de un compañero, sé que estaba celoso. ¿Eh? Sí, de un compañero que estaba celoso ahí. Que le gustaba la misma movida. Ahora, abran la puerta nomás. Pasa sin golpear, Roberto. Sí, queda tranquilo. Hola. ¿Cómo hay chiquilines? ¿Cómo hay como un traspaso raro? ¿Pasó, ¿no?, algo ahí? ¿Cómo hay chiquilines? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andas, Seba? Bien, todo bien. ¿Cómo Seba, andas? ¿Podés retirarte nomás? Y yo, con permiso, ¿eh? Tú y yo. Roberto, sentate. Sentate, ver, Roberto. ¿Cómo andas, chiquilines? Bien, ¿y vos? Ve, ¿cómo estamos de tiempo? Horrible, hace como media hora que estoy prendido. Como para poner tu presentación. Bueno, dale. ¿Es esa la presentación? No, esa es la música. Increíble, ¿no? Con la noticia en un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? Roberto el Perro. ¿Cómo andas, chiquilines? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Estuve hace 20 minutos esperando. Sí, nos dijo Sebastián que había. ¿Con quién hablaban? Con Marty Friedman, guitarrista. No. ¿Quién es? Con Polly. Polly Friedman. ¿Con Polly? Con Polly. La mujer del Sky. ¿No es la de. ¿Cómo es la película esa? ¿Cuál? que quería Poli, ¿cómo se llama? Mi novia Poli. Mi novia Poli, ¿no era, no? No, no, gran pianista, próximamente vendrá al Uruguay. Bueno, quiero dedicarle el programa de hoy, mi segmento, Qué Increíble No, a Luis Alberto Carballo. Feliz cumpleaños, Luis Alberto, 44 años de edad, está cumpliendo hoy. El conductor de Canal 4, ¿no? La estrella principal de Canal 4, que conduce tantos programas de basura. ¿Y cómo se perdió, de espectáculos, ¿no? Como de basura y espectáculos. No, no, pero también hizo el Domingo Amigo la semana pasada, UNICEF, uno de esas cosas. Sí, sí, con Sara Perrone. Es la cara de Canal 4, aparentemente, ¿no? Sí, la cara calva de Canal 4, Luis Alberto Carballo, así que le mando un saludo a él. Chiquilines, tengo una sorpresa para ustedes. Dale. Tengo un audio que quiero que escuchen y se lo voy a pedir a Luis. Luis, podés poner el audio nomás. Digo, vamos a seguir un poquito más con la música también, ¿verdad? Pero quiero saludar a la gente del programa Demasiado Tarde, que han tenido la gentileza de enviarme uno de sus compactos, que están prácticamente compactando todos los programas. Este es el número 62, emitido el sábado 3 del mes en curso y año en curso, lógicamente. Demasiado Tarde, a través de un medio de comunicación alternativo, y gente muy amiga, allí le pueden escuchar en vivo por Uniradio FM 89.1. Allí hay una parte social, hay una parte jocosa, brinda la alegría totalmente. Allí está a cargo entonces Sebastián Martínez, el amigo Luis Delgado, por ahí me dicen que salude al perro también, no sé quién es el perro, si es el perro de uno de ellos o alguien que le dicen el perro, porque esta gente es muy jocosa, ¿sabes? Sí, sí. Hacen un programa con una altura formidable. Les digo que es una movida allí de radio que está notable, y por ejemplo también les encuentras en Facebook Demasiado Tarde y en la online en www.uniradio.edu.uy. ¿Tá? Así que recomendable, todos los sábados a la tardecita se encuentran entonces con Demasiado Tarde. Muchas gracias, Julio. Estamos escuchando la voz del conductor del programa Mientras Tenga la Vida, de Radio Continental 1600 AM, que va todos los sábados de 15 a 16, 17. Dos horas. No sabía cuándo era. Y yo soy Roberto el Perro, que me mandó un saludo, pero no sabía que era yo. Así que imagino que Sebastián le dijo, mandó un saludo al perro, pero que no me conocía. Bueno, gracias. Nuestro amigo de las Peñas. Hoy lo estuve, ¿no? Sí, el amigo de las Peñas, que tiene un montón de actividades impresionantes. Sí. Hoy estuve escuchando y la cantidad de gente que escucha el programa y que le manda mensajes es admirable, es envidiable por Demasiado Tarde. Muchas gracias. Así que, ¿no? Y qué alegría, Julio. Qué alegría que Julio haya entendido de qué viene el programa, porque otras personas no han entendido muy bien. Escuchándolo sin tener que explicarle, se dio cuenta que tiene parte social y parte jocosa por muy igual bien, este programa. Clarísimo. Así que, Julio, este programa va dedicado a vos también. ¿A quién más se lo dediqué hoy? No, a Carballo le dediqué el bloque, pero le dediqué todo el programa. ¿Cómo se perdió aquello, Julio? ¿No? Un famoso que cumpleaños hoy. Pero eso era cuando la gente me preguntaba. Sí. Si no me preguntan, no tengo por qué decirte. ¿Querés que te diga? No, porque ahora la gente se comunica de otra forma, ¿verdad? Sí, te lo digo. Habla gente que se comunica de otra forma. Sí, se comunica de Luis Alberto Carballo. Ahí está, viste, rápido y así, lúcido, como cuando hacíamos el perro interactivo. Bueno, tengo una noticia rapidita del espectáculo y después vamos a pasar al perro chat. Ya se pueden comunicar al 76. A palabra pero. Ponen pero y después lo que quieran, ya vayan mandando, que dentro de un rato vamos a entrar al perro chat. Pero antes quiero contarles que Roddy Silva vuelve a la televisión. El sábado 10 de septiembre a la hora 21, Roddy Silva regresa a la TV con Sigan Ustedes. Se llama el programa. Sigan Ustedes. ¿Tiene programa? Se llama así, empieza el sábado 10 de septiembre. No en Canal 4, en su país. No, te cuento. El programa, el programa se emitirá en TV Libre y sus repetidoras, unos 100 canales más. ¿Ya? Y tendrá alcance nacional. La conducción y co-dirección de Sigan Ustedes estará a cargo de mi propio Roddy, ¿no? Que promete un programa con notas apolíticos. No, parece que no va a estar Maximiliano. No sé si va a estar Maximiliano de las cámaras. No tengo ni idea cómo será este tema. El programa promete notas con políticos, empresarios, artistas, deportistas e historiadores. En cada entrevista, Roddy intentará mostrar las facetas menos conocidas de cada personaje. No sé, que muestra el culo, de nada. ¿Qué número consigue? Le muestran la nuca también. Según, porque si es que lo de Fernández, los problemas que más conocemos. Lo que no conocemos es la, capaz que la carrera conocemos. El hombre. Las personas. Lo cae adentro. Los personajes de cada localidad también tendrán cabida. Talentos de todos los géneros y... ¡ay, Dios mío! Esto se viene bizarro. Seguramente da un concurso o algo por el estilo. Y cortometrajes de realizadores amateurs uruguayos también tendrán su lugar en el programa, que promete mucho material sobre Uruguay y su gente. Buenísimo. Rodi Silva está pensando, es como el Club Atlético Cerro Largo. Cuando el club desciende a la B, Rodi Silva desaparece. Y cuando vuelve a la A, resurge ahí. Bien. Con un programa nuevo, todo. Le traje otro audio para... En TV Libre, un audio que está en internet, que creo que no escucharon, ustedes escucharon, no. El video está en YouTube y se llama Rodi Silva en pedo, y los invito a escuchar un resumen de esto que es real, ¿no? Esto que vamos a escuchar es algo que pasa entre bloque y bloque de su programa actual. Dale, Luis. Y esto es para Colonia. ¿Para dónde? Radio El Conquistador, gordo puto. Gordo chupaba la pija. ¿A quién? Gordo Gerardo Azugaray. FM Conquistador. ¿Te clavaba él? No, es puto. Ah, es puto. Es puto, afloja las carnes. Da, lo dejan como cachimba en día de lluvia con los pastos para adentro. Qué hijo de puta. Se comía el martín en el choricero. Vale, tómate esos putos. ¿Son de Colonia? No, Montevideo. En Montevideo la mayoría son putos. Ah, pará. Se come las picas kilométricas. Poné más para atrás, no tenés zoom más para atrás. Y andan colorados como testículos de ciclista. Qué soportado. Ahí. Mirá cómo se... ¿Cómo chupa la bombilla de este? ¡Qué puto bárbaro! ¡Como si fuera una pizza! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Tiene la boca llena, tiene! ¡Es el mate del oro! ¡La boca llena! ¡Como un mate! ¡Hijo de puta! ¡Qué viejo borracho! Vos. ¡Qué hijo de puta! ¡La pizza soy borracho! ¡La pizza la meto entre un vaso! ¡Tu ricota! ¡La ricotera la remango! El pan, ¿eh? Esto va a aparecer en internet. Dátelo por leche. Y lo subiste vos, hermano. Mirá como tiemblo, dice Roddy. Y efectivamente subieron este video a internet, obviamente sin VIP, lo pusimos acá para no ser groseros. Este señor Rodi Silva. No tenía ni un VIP, era tremendo. No, ustedes se lo VIP. Uno se imagina las cosas que dice, ¿no? Pero Rodi Silva es una actitud bastante fuerte, ¿no? Qué osado que es Rodi Silva, Porque es muy repetitivo, aparte, ¿no? Sí, no tiene mucha... Habiendo tantos sinónimos para el pene, usa siempre la misma palabra, ¿no? Sí, bueno, este Rodi Silva que comienza, como dijimos, en un programa en BTV, con toda esta hilaridad que tiene Rodi Silva, ¿no? Bueno, tenía otras noticias, pero no hay tiempo. Les digo, los titulares, el informativo de Canal 5 se verá en pantalla gigante de Impo, el 18 de julio. La que se veía en los partidos. Exactamente, si ustedes sintonizan la radio de Gustavo Benescanián, ¿no? El gordito armenio... periodista de Canal 5, que es Diamante la radio, ustedes pueden escuchar el informativo por los auriculares ver en las pantallas. Piñerúa, Diego González, Iñaki Abadí y Gaspar Valverde empiezan a hacer stand-up como todo uruguayo que sea inédital. Piñerúa igual le escuché. Va a ser presentador nada más. Se cago. Sí. Bueno, Kinamus aparentemente iba a estar en Días Perfectos, pero... ¿Qué pasó? Parece que no. Porque se pelea, porque empieza a pelear de vuelta. Te la leo rápido, ¿querés? Sí. De boxeadora a figura de la TV local. Así podría haber sido el futuro de Kinamus, al menos en el corto plazo, ya que su entorno dio como un hecho que la incorporarían al programa Día Perfecto de Canal 12. En las últimas horas, la boxeadora mantuvo charlas con autoridades del canal. Ya es y esto es lo que pasa, que salió antes de decir que volvía. Ya no sabemos qué es. Y nunca fue capaz también, claro. ¿No? Y hasta visitó esta mañana el magazine junto a Sebastián Revetria, hablando de su retiro, es el entrenador, ¿no? Pero al parecer la cuestión no estaba tan cerrada, porque el representante negó esa posibilidad horas más tarde a través de su Twitter. Así que parece que no. Así se maneja. Y Puglia en el programa En Su Salsa va a tener un nuevo compañero que va a ser Diego González. Dos gordos juntos, sí. Dos gordos en la cocina. Un gordo chancho, aparte de González, es bastante chanchungo. Por las cosas que escucho yo de hablar de él. ¿Chancho en qué sentido? Y de comer cualquier cosa. ¿Sí? Ya hemos visto en los programas. En los programas de viaje, así como Marley, come cualquier cosa. Visto, come cualquier cosa. Bueno, un saludo para ellos y no me quiero ir sin decir que felicito a Canal 4 por volver a los viernes de terror. Sí. Ya anunciaron 4 películas seguidas de terror, aunque nosotros ya habíamos observado el cambio de Canal 4. Nosotros habíamos dicho. Esto es como el buleo, ¿viste? Se da, capaz que empezaron a dar seguida y se transformó en un especial. De claro, poder... exactamente. Cuando se quiere acordar, ¡uy! Pusimos 3 seguidas de terror. Estamos en un especial de terror. Hace 7 días, o en realidad 8, vimos Hostel 1, hasta anoche vimos Hostel 2. Van a dar Silent Hill y 3 películas más de terror que ahora no me acuerdo, pero son buenas todas, ¿eh? Sí. Yo las iba viendo y decía, es buena, es buena, es buena. Opa. Así que, viernes 13, la regreso de viernes 13 sin nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Cine de terror. Nos sí, vamos, Toto, ¿te parece que demos inicio al perro chat? ¿Cómo no? Estoy deseoso de leer los mensajes que llegaron al 7376. Dale. Perro chat, el programa interactivo más importante de la radiodifusión uruguaya. Perro chat. Desde hace 3 programas, a más de 30 millones de personas se han conocido a través de nuestros micrófonos. Perro chat. Algún que otro sábado durante el segmento Qué Increíble No, en Demasiado Tarde. Bienvenidos al Perro Chat. Hola, hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mandá un mensaje con la palabra perro al 7376 y poné lo que quieras que nosotros te lo leemos en esta tarde en Uniradio. ¿Cómo andas, Toto? Impecable, acá escuchando el tema más berreta que se puede escuchar en un Perro Chat, ¿no? Sí, la verdad, ¿dónde está Pablo? Pablo, tenemos Perro Chat con Pablo, está acá, sí, sí, lo tenemos. Pablo, en cualquier momento vos podés venir, y, sí, ¿cómo porque no? Es muy largo esto y tenemos que turnarnos. Sí, empiezan sí. A caer los mensajes no al nada, igual, 7376. Pero estoy acá, pero estoy acá. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Sí, los mensajes que llegan van cayendo. Por ejemplo, este que dice: hola, soy Andrea y busco hombre en Paysandú, preferentemente con baño adentro. 2629. Soy un hombre coreano de 36 años, busco que me ayuden a apagar este terrible fuego. En la zona Rambla Portuaria. Portuaria, claro. No soy. Mi nombre es Selva y estoy recontra caliente. Busco cualquier cerrajero porque perdí las llaves y tengo que salir. 1394. Al 1313 podés comunicarte con Rocío, que dice: hola, soy Rocío, caigo a la noche, si no llego entonces caigo mañana de mañana, guarda con la ropa. Gracias por el consejo, acordate, escribí perro, deja un espacio, no, escribí perro, sí, escribí perro, viste, yo no lo tengo muy claro todavía. Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta, acordate, escribí perro, deja un espacio y poner lo que quieras a el 7376. Si es un rock and roll. Hola, amor, estoy toda mojadita. Espero que llegues pronto y me traigas toalla y pañales, tu abuela María. Quiero chicos, pero solo lindos. Mis medidas son 92, 60, 23, 90. Sí, claro, soy travesti. Chan. Sí. ¿Arranca de vuelta? Chan. ¿Esto? Claro. ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un rock and roll. Atención, atención, atención. Busco chica alegre, pero sobre todo que sea completa. Ya me aburrí de las que le falta algún miembro, dice Guillermo. Te podés comunicar con él, 5664. Como hizo Selva, que dice: hola, soy Selva otra vez. Sigo encerrada. Alguien que conteste. Al 1394, ¿no? Exacto. Le digo, yo le digo, está todo. Acordate, escribí perro. Deja un espacio, pone lo que quieras. Y mandalo al 73 76. ¿Cómo hizo? Hizo César. César dice: me llamo César y busco chica bilingüe de cualquier edad. Me bajé la peli de El Planeta de los Simios y no encuentro los subtítulos. Besos. Son difíciles a veces de conseguir. Soy Cristina y busco hombre grande, ya que se viene el verano y no llego a la parte alta del ropero. Besitos, 8876. Necesito que me saquen la leche ahora mismo. Soy almacenero y se me rompió la heladera. Gracias por su ayuda, dice alguien al 2054. ¿Cómo se saca la leche? Y se va poniendo en alguna cosa y se lleva así, con bolsa, con todo. Te complicaste, loquito. Como hizo el 73, no, 1394 nuevamente, chicos. Porque tiene muchas S, no sería. Chicos. Soy Selva, ya encontré las llaves. Las metí por error en el micro. Gracias igual. Y pide que le pasen un tema de la banda Avispas. Así que vamos a escuchar ahora mismo una canción de la banda Avispas con su tema Chico Salvaje. Volvemos en el próximo bloque con más Demasiado Tarde. Gracias. Chau.

Vos decís que pensarán que todos somos los uruguayos seamos iguales. Me parece que todo el mundo piensa que los militares son todos iguales. Pero pensás que cuando los militares americanos hacen una cagada, decimos que los yanquis son unos hijos de puta, ¿no? La joda pobre haitianos que a pesar de todo lo que vivieron, recibieron que fueron unos angoleños o algo así, que también llevaron un virus. No me acuerdo bien la nacionalidad. Pero recibieron todo tipo de para la semana que viene les prometemos decir a quién recibieron los haitianos y cómo se llama la periodista de Canal 10, que yo al final no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí, digamos, fueron, digamos, más allá de que todavía tuvieron problemas con la naturaleza, le llegaron gente a ayudar que trajo más problemas, ¿verdad? No me acuerdo bien quiénes fueron, pero no sé si fueron en Nepal. Bueno, Cascos Azules fueron otros entonces. Sí, ¿no? Cascos Azules que fueron de otros países, claro, que trajeron todo tipo de cosas. El polémico video, que dura 44 segundos, no sé si lo vieron, muestra un grupo de efectivos uruguayos de la Armada que maniatan y ponen boca abajo a un joven haitiano bajando de los pantalones. En el audio, todos los presentes se ríen, está clarísimo que incluyendo se ríen. Incluyendo la víctima. De ¿no? la presunta broma. Me parece que es como tipo una. Muestra mucho los dientes. Una forma de risa. Pero dicen que al final levantan con la mano. Se ríe de nervios también, ¿eh? Sí, sí. Pero dicen que al final lo levantan. Yo no lo vi, pero... Bueno, yo lo vi. ¿Lo viste? Sí. Está en la web para ver. Sí, pero no lo busqué. La presunta broma que le estaban haciendo al oriundo, uno de los militares con el cierre de su pantalón abierto, hace un movimiento como de intento de violación que no llega a consumarse, por lo menos en el video que vi yo. La pincelada. Sí, una pincelada le da. Uno de los compañeros, entre gritos y risa, le dice: pará, flaco, no se la pongas. Pocos segundos después, lo dice el video, pocos segundos después el propio haitiano esboza una sonrisa y es liberado por los efectivos uruguayos en medio de carcajadas. Viste que no te dolió tanto, le decían. Viste, hay una sonrisa, obvio, porque me liberan y que no... Esa es la sonrisa que yo he escuchado al final. Claro. Y bueno, ha pasado de todo. También se está tratando de decir, hay gente que ha dicho que no hay violación, hay otros que sí, hay gente que dice que la ONU está investigando que inclusive fue violado dos veces, se dice. Hablan de un sangrado, de que el botija... La madre salió a decirlo. Sí, bueno, pero eso se va a comprobar, como decíamos. Por lo pronto, en el video no se ve, de todas formas lo que hay en el video... Es una clásica morta, es una broma uruguaya por naturaleza, ¿verdad? Pesada de por sí, digamos. Creo que ninguna... A nadie le gusta recibir una morta. No, creo que todas las personas que deben estar escuchando en este momento han visto esto en el liceo. Sí, ¿Fueron víctimas? De cosas peores, de cosas ¿no? peores, y me venía a la mente algo de una despedida de soltero, de un muchacho que le introdujeron por el ano un bomberito y que lo prendieron. Bueno. ¿Pero un aparato o un bombero? Un bomberito. Y era un bombero petizo. No. Fue tan... Le causó la muerte, le causó la muerte. Tengo algunas de esas de ¿no? Pero sí, pero no importa, vamos a decirlas. No es esa precisamente. Justamente, iba un poco. Viene broma pesada, entonces vos vas a avisarnos de qué podemos hablar y de qué no. Vine un poco más sobre el principio, porque yo me puse a buscar sobre los inicios de las bromas pesadas. ¿Son bromas anales? No, en los anales de la historia. El uruguayo está acostumbrado a las bromas pesadas, considerando que desde que nace es víctima de este tipo de bromas, ¿verdad? Vos lo sabrás ahora que sos padre de una nena de un año y medio. Un mes y medio. Bueno, más adelante vas a ver que los bebés de entre 8 o 10 meses, por ahí, más o menos como la edad de Luca, que si generalmente hay mucha gente que te lo va a pedir en brazos, ¿verdad? Al bebé, porque te van a hinchar las bolas agarrarlo. ¿Cuál es la primera broma pesada? Cuando esa persona se hace la graciosa, se le ocurre la graciosidad de decir: bueno, vos te venís conmigo, vámonos, adiós papá, adiós mamá, y te lleva, y el botija rompe en llanto, ¿verdad? Lo hemos visto, no sé, usted, yo lo he visto mil veces. A la inversa también. Sí, sí. Decime si está ahí o no, pero el desagarro de la nariz con el dedo puede ser otra. Esa puede ser otra, es una broma. Tengo la nariz y ¿a qué humano le gustaría andar sin nariz? ¿Cómo usar los lentes después de eso? Claro. Igual para mí la broma más pesada y la primera es haber nacido en Uruguay. Sí, pero de repente no tienen tanta conciencia todavía. El tema es que el disgusto que se lleva el botija, ¿no? Que rompe en llanto inmediatamente cuando es despojado de los brazos de sus padres y que se arregla simplemente con un... Pero en realidad todos sabemos que tiene... ¿El trauma? Trauma de crisis, de angustia, de separación que queda en ese niño a causa de una broma pesada. Que uno piensa, yo te lo di re bien al botija y vos me lo volvés roto, le pensás a la vecina, porque ya después de esto no tiene solución. Y sí. Así como también ves a un niño tranquilo jugando, ¿verdad? muy en la suya y pasás y le robás un juguete y decís, esto es mío, y el botija rompe el llanto también. Es una broma pesada. Patear del castillo de arena en la playa. Por eso. Puede ser también. Digamos, estamos... El niño es cruel, ¿no? La escuela... Estamos acostumbrados y desde un principio a no medir sobre la crueldad de las bromas, ¿verdad? Y empezamos con este tipo de bromas, después capaz que hacerle eso a un haitiano, por lo menos acá no parece ser muy grave, ¿no? Y pero yo prefiero, de todos los ejemplos que dimos, prefiero que hagan que me pincelean, a que me pateen, a que hagan que me pincelean. No, pará. Te pincelean, hacen como que te penetran, pero bueno, te pincelean. Bueno, no sé. Prefiero ser apoyado a que hagan que mis padres desaparecieron, por ejemplo, ahora de grande. Sí, otra de las bromas que se suelen hacer, digamos, que están en escala, mucho menor grado que la de estos muchachos, dicen que es insertar un clip metálico en cualquier toma corriente, ¿verdad? Esto crea un cortocircuito y a los segundos se quema el fusible, se va la luz. Este truco es perfecto para evitar clases en las aulas porque oscuridad no dan. Clases, incluso en habitaciones de madera o material combustible cerca, es mucho mejor porque provoca también incendio y pérdidas totales de todos los bienes, lo que es muchísimo más gracioso. Sí. Capaz que esto fue lo que hicieron los coreanos, ¿no? Claro, yo creo que están a un nivel de broma. Claro, porque ¿quién mide lo que es broma? Lo que causa gracia ya alcanza. Lo de estos militares se veía muy... muy divertidos, ¿verdad? También hacen otro tipo de bromas que es con una batería de 9 volts, por ejemplo, y sal. En cualquier inodoro o mingitorio tirás sal y después conectás una batería. Y cuando alguien va a llamar, recibirá una carga eléctrica. ¿Que se conduce por la orina? Sí, que de repente es pequeña, pero si la capaz que es mejor para mayor efectividad conectarla directamente a 220. Ahí está. Y sí, lo que genera una quemación de choto inmediata. Ahí ¿verdad? Está, perfecto. Nada pero más una que, risa. Claro, pero me imagino a Pablo, por ejemplo. Sí. Con la mitad del cuerpo negra, ¿no? Y ustedes dos descostillándose. Pero, por favor. O si no, y después nos arrimos los tres juntos también. Claro. Niños, hagan esto en casa. Pueden comprar un chicle de bubalú y con una jeringa sacarle sabor frutal y rellenarlo con sangre, agua sucia, pichí, o quizás semen alguna enfermedad. Semen se puede. Sí, clarísimo. Bien. Y después, bueno, dárselo y reírnos. Mirá, están comiendo chicle de leche. Sí. Caramelo de leche son. Caramelo de leche. Unos zabala de chicle. Otra de las bromas que se suelen utilizar también, de las más jodidas, meterse se hacen cosas... en las despedidas de soltero. Meterle vos, cosas en el ano, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, y mirá, y se ve que esto es reincidencia, un soldado denunció que fue violado por sus compañeros en una despedida de soltero, ¿verdad? Un argentino de 25 años... Es muy de milico se ve andar clavándose, ¿no? Y aparentemente, es muy de hombre también. Dice, según denunció el cabo, en el momento del festejo, sus compañeros lo desnudaron, lo pusieron contra una pared y le introdujeron el pico de una botella de vidrio en el ano. Ajá. Directamente. Y bueno, y al sacar hizo vacío. Destripó y bueno. Me imagino, nada más cómico, ¿no? Nada más cómico. Mira, yo me saltó el chocolate. Me mato de la risa. Como hicieron un chef, viste, los chinos también, como decías vos, son muy graciosos. Murió víctima de sus propios compañeros. Un hombre de 59 años murió desangrado a causa de lastimaduras que le provocó un animal, una anguila, que se la pusieron viva en el recto, ¿verdad? Ajá. El bicho, obviamente. Sí. Vos sabés que yo la vi venir, era la etapa de cosas por el ano, ¿no? Sí. Bueno, siguió la luz, digamos. Sí. Se dio la luz para ahí adentro. Los locos se vieron en vivo y directo todo lo que pasaba en sombras chinescas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Le decía, me vino la electricidad. Para adentro, decía. Un espectáculo hermoso. Sí, mejor que la noche de las luces. Te iba a decir justamente. Sí. Y bueno, muy gracioso. No lo podemos capaz de hacer acá, pero alguno que pesque puede llegar. Pero no lo podemos hacer porque no tenemos anguila, ¿no? Por excelencia, las bromas más divertidas durante nuestra adolescencia siempre fueron las llamadas telefónicas. Todo el mundo lo hizo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Era genial. No, siguen hasta hoy. Estamos hablando de la época de Antel con el teléfono viejo sin captores, ¿no? Sí, el terror de los bromistas telefónicos fue el Cator, el famoso Cator que deschaba a cualquier... Yo me acuerdo de una broma telefónica. Igual no es fácil darse cuenta si tiene 14 la persona. Porque demora en sonar. Demora en sonar, exacto. Igual la broma era llamar en día de lluvia y decir que estabas haciendo una reparación de la línea y que por favor no fuera a atender el teléfono durante las próximas horas, y cuando atendía le pegabas un alarido y le colgabas. Era buena. Esa era linda. Yo era más del que tipo preguntar en la fábrica de pasta, hola, estallarín, o no sé... La gran Bart Simpson. Hola, está Talanda, y me preguntan qué Talanda, y le digo, bien. Bien, bien, por favor. Es la gran Bart Simpson, ¿no? O llamar a una ferretería y decir, tiene clavos, sí, y cierra, sí, 5:30, 6, por ahí. Pero eso te lo está haciendo el otro, ¿no? ¿Cómo? Sí, me la hago. Te la hizo a vos. A veces te la hacen. Ay, te caló, te la hizo. Y te la hacen. Vamos a escuchar una llamada de estas que quise volver a la infancia y invoqué justo un número medio complicado. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hablo con una granja? ¡Claro! Pero, ¿quién habla ahí? El Pepe Mujica. ¿Me pasaría conejo? No jodas. Ah, macho, sí. No, nunca haré nada. Bueno. Es que tenía que hacer una joda telefónica para el programa y no se me ocurría nada. Es demasiado tarde. ¿Qué opina? ¿Que lo escuchó? Una mierda. Listo, está, anda acá. Es que no le puedo hacer un chiste fuerte. Después de tantos chistes fuertes que me hizo. Está, tampoco fue tan fuerte el chiste mío, digo, no sé, parece. Cualquier cosa pase por casa que tomamos unos vinos. Bueno, dale. Sí. Se fue emborrachando, parecía Mujica. Sí. Parecía Mujica, pero en un momento quedó robótico y después se emborrachó. Se emborrachó. Todo en la misma llamada. Sí, exacto. Y bueno, eso fue la... Y bueno, estoy tomando el vino, traje un poquito de vino. De vino del Pepe. De vino del Pepe. Está el asado del Pepe y el vino del Pepe. Sí. ¿Lo bueno, hace el Pepe con su propia patita? ¿Lo pisa el Pepe? El vino, ¿lo pisa el Pepe con su propia patita? Paso. No, aparentemente lo pisa la perra, justamente. Como que tiene tres patas, dice que es mucho más fácil con la pizza. No sé por qué. Bueno, para terminar este informe, muy, muy corto, ¿verdad? Pero fue por tiempo de vuelta. Sí, algunas cosas quedan, pero de repente no son tan buenas como las que quedaron, que son las mejores. Las mejores fueron las que salieron al aire. Qué cagada, ¿no? Qué cagada. O las que guardaste. No. Ah, mirá. No, pregunto. No, me estás ofendiendo. No, capaz que lo mejor es lo que guardaste. Bueno, para cerrar un poco la idea esta, el sobre el día verde ese que tuvieron, porque fue una película condicionada, ¿verdad? Ese día verde que tuvieron los militares, que justamente son verdes y que justamente en su canción dicen, yo no quiero ser un estúpido americano como lo fue, como lo que quedamos, la visión que tuvimos. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos. Sí, nos vamos, ya son las 9 y Horcajo nos saca los tiros, ¿no? ¿Las 9 y Horcajo? ¿Estás llamándolo? Las 9 y Horcajo. Gracias Luis Delgado en controles, Héctor Astor de Silva con todo lo que prometió y cumplió, Pablo Nario y quien les habló, Sebastián Martínez. Nos encontramos de vuelta en 7 días o nos escuchan en algún disco que han tirado por ahí o bajándonos de Uniradio o el Facebook, ¿no? Sí. Bueno, Boris, es un placer haber compartido otro sábado con ustedes. Luis también. Luisito, muchas gracias por todo y nos despedimos con Día Verde y el estúpido americano. Dale, idiota americano. America. out to idiot America.